Ahí estamos grabando el Chese Podcast. ¡Wow! Queremos rap, el número de la bestia. Queremos cortesía de espectáculos y eventos diabólicos. La Mucama. No, que es Maiden, sí, ¿verdad? ¿Es Iron Maiden? No, pero Maiden es... Maiden es... sí, es como Mucama, ¿no? Como... No, Mucama es este... No, es el Maestres, ¿no? Ah, ¿verdad? Con eso vas a ver. No, Maiden, Iron Maiden es la... ¿La Mucama de metal? La Mucama de hierro, güey. Sí, algo así. O la Mucama de la plancha, güey. La Mucama de la plancha. ¡Vamos, banda! ¡Préndase! Bienvenidos al episodio 139. Si vas manejando, échale el carro al de al lado. Si vas tomando, tira la cerveza en lata. Aviéntasela al cristal de al lado. En botella no, porque está madura. Sí. Escupe para arriba y no te quites. El episodio 139 del podcast de... ¡Chicharón con pelo! Si estuviéramos en video, nos estarían viendo que estamos sacando la lengua así. Se te ve hasta allá. Sí. Hasta el anochecer. Nos llega hasta el suelo. Veo una luz al fondo de tu garganta. Como Roger Rabbit hasta el suelo. ¿Por qué estamos poniendo música de Iron Maiden? Satánica. Esta no son canciones del Señor. ¿Del señor? ¿De cuál señor? De los cielos, ¿o qué chingados? Del señor bueno. Del señor de los anillos. ¡Al señor! No, estamos poniendo porque el día de ayer se presentó Iron Maiden en Monterrey. Llegó con su avión Jumbo Jet. ¡Oh, impresionante! Una cosa de loco, güey, el avión que traen este grupo de rock pesado, güey. Y todos nos quedamos estupefactos, güey. Porque para empezar es raro que llegue un Jumbo Jet aquí en Monterrey, ¿no? Sí. Digo raro porque son vuelos... transatlánticos. Sí, de Europa y así, ¿no? Sí, tú... Sí. Ese... No, pero tú te vas a China. Sí. ¿Te vas en Jumbo Jet? No. No. No, no, no. Nada que ver. ¿Cuál es el...? Ah, no. El DC-10. ¿Otro? Airbus 380. Ah, pues es más grande que el Jumbo Jet. ¿Sí? Sí. Es que la clase primera se ve más chiquito. Ah. No sé, la verdad no me ha tocado ver así. Nunca, chico, nunca he sido para atrás. No he ido a donde están las maletas. Este famoso sí, me toca ya atrás al lado del baño, güey. Tío, llegan ellos en un 747-400 Boeing. ¿Boing? De tamarindo. ¿Boing? Y en un costado vienen ahí todos los países que van del tour. Del tour. Y sí. Al avión le ponen el nombre del tour de ese año, ¿no? Pues mira, sé que el avión se llama el Air Force One. Como si fuera el... El Air Force One de... Sí, del presidente de los Estados Unidos. Pues esos son ingleses, ¿no? ¿El Iron Maiden? Sí. ¿Es inglés? No sé, pero Iron Maiden significa la doncella de hierro. Doncella, güey. Ah, ahí está. Doncella. Es que ustedes se acordaron. La camarera, güey. La mucama. Sí, ustedes vieron la con esta. De fierro, no sé Jennifer López, la película de Mucama en Manhattan. Ah, la de J-Lo. Entonces se convierte en una doncella. Ay, ahí está, güey. Esa es la confusión. De ahí lo sacó Iron Maiden, güey. El equipo de Cyber Chicharrón con Pelos investigó. Todo lo que pida se produce. El equipo de producción. Sí, sí, sí. Ahora chécate por qué, de dónde son. Son en inglés, creo. Y no quieres un Yuki. No dijiste, güey. Y luego el vocalista, aparte de ser el piloto del avión, ahí se acabó. Es piloto comercial. Es este. No, no es comercial. Es privado. No, es privado. Pero tiene permiso, tiene licencia para comercial. Y él es piloto de aviador. Ajá. Es piloto de boiler. Piloto de estufa. Pero es egresado también de... Abogado. Abogado y lo mercadotecnia y sí. No sé tanto. Güey, sí. ¿Por qué canta eso? Tiene también una carrera de músico. De músico, sí, licenciado en no sé qué rollo. Y venció el cáncer. Sí, tuvo aparte cáncer. Venció el cáncer. Cáncer de lengua. De lengua. ¿No? De, o sea, lengua, me contaste. No, cáncer en serio, de lengua, una cosa así, de garganta, de lengua, una cosa. Por fumar. Oh, ya no quiero fumar. No, no, era porque le gustaban acá los... Ah, los besos de Rottweiler. Son ingleses. ¿Eh? De la Ingle. London, England, Leighton. Sí, muy bien. Ay, nos van a matar a todos los fanáticos de... De Iron Man. De Iron Maiden. Que alguien levante la mano, ¿quién fue al concierto? Ayer, de Iron Maiden. Pues mucha gente, güey. No, pues sí, allá, pero aquí no hay ni no, estamos trabajando, Lemanuel viene llegando de... De Torreón. De Torreón, nosotros sí, trabajando, el Pietro Bon también. Sí, mucho jale con él. Sí, bendito, sí, bendito Dios. Sí. Había mucha trabajar. Basura en la alfombra en la casa, yo me acuerdo, sí. Sí, no, sí. Estuvo pesado ya. Oye, hablando de alfombra, la alfombra roja de los Óscares, a ver qué... Ah, sí, sí. Vamos a hablar de la alfombra roja de los Óscares y de los Óscares en sí, pero antes quiero darle la bienvenida a mi amigo, camarada, cabarriata, casi hermano, ya compañero de el hombre, ya hombre. Soy yo. Dale un beso a Inés. Es el Pietro, hombre. El recién cumplido de años, el Pietro. Gracias, amigos. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te pasaste tu cumpleaños, güey? Oye, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya estoy aquí una vez más. Al fin. Me había ausentado un ratillo, hombre. Después de un mes y medio de... Como unos 20 podcasts, güey. No está. Pero lo bueno es que ya estás aquí, güey. Oye, sí, nunca me voy. Siempre están en mi corazón. Oh. Fíjate, la cosa es que cuando tú puedas venir, tú vienes y no pasa nada, güey. No, aquí es. No te tenemos que andar avisando con. No hay bloqueos, nada, güey. Dos, tres días de antes. Es free love, güey. Qué gachos son. Ni soy el... No, digo, porque aquí está, güey. O sea, güey. Así es, o sea, así debe ser. Es que, Ramondita, estos cabrones salen hace como 3 horas. Hoy grabamos. Y espérate, que es el chingado, güey. Yo venía allá por la primer caseta saliendo de Torreón y dije, madres, 200 kilómetros por hora para llegar. Písale. Waze me dice que sí llego. No, y además cuéntanos, Levané, después de darle la bienvenida aquí. Gracias, banda. Aquí estoy una vez más. Nos vamos a divertir. No se vayan. Ay, bienvenida, Emanuel. Ya. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y más aquí los cuatro juntos, que ya teníamos ratito que no, güey. Sí, gracias. Sí. Chingado. No, y además nos comentas que ni siquiera tocaste base. No he tocado base. Llegué, güey. Dejé con la persona que venía. Le hablé a mi chiquita mamá, lo que les dije. Le hablé y le dije, chiquita mamá, ¿qué planes hoy? Me dice, no sé, tengo muchas ganas de verte, ¿qué tal si vamos a cenar juntos o algo? Le dije, ¿sabes qué? ¿Hay grabación? Adiós. Voy a ir al podcast. Es cierto, vienes de... Sí, sí, vengo de directo. Sí, ahí traigo la laptop y todo. Sí, y sí, la sí. Maleta. Oye, ¿te acuerdas? Perdón, una vez le hice así, ¿te acuerdas? Aterricé y... Y no regresaste como hasta... en 10 podcasts. Voy a ir a grabar. Oye, pero te quiero ver. Voy a ir a grabar y no quiero que me lo vuelvas a repetir. Un ratito. No. Oye, pero estoy esperándote aquí ya. Grabar. Un besito, un besito. Ya. Grabar y en la noche que llegue, voy a ir, no sé, nada después. Y en la noche que llegue, quiero que me atiendas, cabrón. Que me esperes ahí donde ya sabes. Es una pinche ventaja de que las chiquitas mamás no escuchen el podcast. Porque si no. Pero la verdad es que se oía ya el teléfono. Lo bueno es que está ya en silencio. Porque está sonido y suena en el celular. Ay, madre, nomás empiezo a sudar ahorita que venimos. Que vibre ya. Y muchos mensajes de WhatsApp. Oye, te estoy esperando. Oye, ¿por qué no me contestas? Ay, ahorita. Oye, es que apenas vamos saliendo de Torreón. Es que me hizo tarde. Para rato llego. Espérame, ahorita llego. Dame 5 minutos. Un saludo a toda la gente que nos escucha de Torreón y Gómez Palacios. Un abrazo a todos. Pero no le vas al Santo, ¿verdad? No, compadre, jugó ayer. Ah, jugó ayer contra... Sí, jugó ayer. ¿Contra quién sabe quién era? Era de la CONCACHAMPIONS. Los Ángeles, sí. Jugó contra Los Ángeles. Contra el Galaxy. El Galaxy de Los Ángeles. Contra el Galaxy. Con el Giovanni Dos Santos, güey. Pues ahí... cuatro pepinillos. Grandes. En vinagre. Buenos. Okay. El Galaxy. ¿Ya tenemos un mensaje, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita lo ponemos. Vamos a presentar aquí a mi querido caballero, compañero de andanzas y de, en las buenas y en las mejores y en las chéves. ¡El Verde Legia! ¡Sancho Panza! Perdón. ¿Ves que dices caballero de andanzas? Pues es Sancho Panza. Claro, claro. Yo también no avisé hoy en mi casa. Ay, no, es más, no pienso llegar hoy. Se hizo viral. Tarde. Ah, sí. Okay, no pienso llegar tan tarde. Okay, oye, entonces puedo decir que andaba contigo. Pietro, ahora andaba con Verdel. Alcanzamos al Emanuel. Y vamos a empinar al Emanuel. Es que al Emanuel se le ponchó una llanta allá, allá entrando a Saltillo, güey. Lo fuimos a auxiliar. Ay, ¿yo qué digo? ¿Ah? ¿Yo qué puedo decir? Y en el control de audio, Fer H. Se acabó la rola. Ahí se acabó la rola. Bueno, pero no, y además este deja tú, ni siquiera tengo conectada, ¿no? Bienvenidos, banda. Estamos grabando un miércoles 2 de marzo del 2016, el episodio 139. Ya estamos en vivo a través de Mixler para todos los que están aquí en el chat. Está ya Jorge Cepeda, que es siempre asistente asiduo de escucharnos en vivo. Está Fernando Villalón, dice hasta que se me va a hacer en poder escucharlos en vivo. Un saludo también para él. Alfredo Reyes, ¿cómo están? Banda, ¡anima! ¡Ánimo, Alfredo! Jorge Cepeda, que corrigió el camino, que espero que ahorita se esté echando unas fritas también, sí, junto con nosotros. Y Alfredo Reyes dice que si se van a poder mandar mensajes de voz en el WhatsApp, pasen el número, güey. Voz, chistes, anécdotas, experiencias, todo al 8180-7444-31. Llame ya. Mande tus mensajes, gordo. Y si es de Estados Unidos. Pero repítelo, porque le hablo pinche raza. ¡Ah, güey, cuélgale el pinche número! Voy manejando, güey. Mi chiquita mamá me está agarrando. Despacito. Desde Estados Unidos, desde Estados Unidos. 8-1. No, güey. No, despacito. Es número completo, güey. Es este. Más 52. Plus 52. 81. 81, 80. 74-44-31. Llame ya. Chompix Stinson dice: primera vez que me toca verlos en vivo. Gracias, qué bueno. Fernando Villalón dice: un saludo bien maníaco, porfa. Aquí escuchándolos desde el municipio de Santiago. Santiago, primera vez que lo escucho en vivo. ¿Santiago qué? Santiago Nuevo León. Santiago, ¿no? Sí, Crío. Santiago en Chile. O... Es que, ¿cuántos municipios no crees que haya en México? Llamado Santiago. Santiago. Pues es Santiago Nuevo León, compadre. Muchos saludos para Santiago, que está bien bonito, compadre. Ahí sí. El restaurante de las Palomas. Está muy bonito. Ah, qué rico está ahí, güey. Sí. Me encanta ir todos a... los restaurantitos ahí. Sí, las fonditas y todo eso. Se come bien, se vive bien. Dice Jorge Cepeda que va en el Chevy, que casi choca. Así con esa pinche música, güey. Ya me imagino que se llevó el Chevy allá a Miami, ¿no? Sí, bienvenido a Miami. Miguel Morales, ¿qué pasó? Hola, amigas. Hola, ¿qué tal? Hola, Miguel. Adelante, Norio, yo estoy aquí, ya pueden continuar. Ah, güey, qué bueno. Ah, ya. Andamos con pendiente. Pendientón, wey. Pendientón, primo. Nada más a pasarlos a saludar y los dejo porque voy y juega papi, o sea, Tigres. En América. Ah. No, se dice América, sí, sí. Güey, pásame la pinche compu, yo leo los mensajes, güey. No, que hoy juega el América contra quién. No, güey. Contra ya me hiciste eso. Seattle Sounders. Oye, pero estás jugando ahorita a las 7, ¿no? Ahorita, güey, ya empezando. Oye, no, pero antes de que te pongas a ver al América, ¿qué pasó, hombre, el fin de semana? Que mis Tigres. Tómala. No solo ya le ganaron a la América. Ya se va con su chiquita mamá, mejor. Ya se va a la América. ¿Prefieres? Ah, gracias, compadre. ¿Va al baño? Ah, no, ya no es madres. ¿Qué? ¿Qué pasó con la América? ¿Qué? Oye, ¿por qué le están expulsando tantos jugadores a la América? Pues es que no le llegamos a la cuota ya. Ya no hay lana. Ya no, el jugador número 12 ya no existe. Ya no existe. Ya se nos volteó de bando. No, compite, pues son cosas que suceden. Pero no apostaste nada, ¿verdad? No. Imagínate, apuestas y... ¿Cómo me pasó a mí? Ah, pero tú ganaste. Ah, me apostaron. Déjame decirte yo quién. Yo no entré porque yo andaba afuera, compadre. Sí, ¿no? Sí, sí. Omarciño Alejandro. Omarciño, sí. Omarciño ¿qué puse? Alejandro Ramírez. No, y además quedé en mencionarlo y hacer hincapié. Y lo voy a hacer en este momento. Todo un caballero, el señor. Todo un caballero recomendable, este señor que se llama Omarciño Alejandro Ramírez Rodríguez. Pero a ver, cuéntanos un poquito cómo estuvo el preámbulo. Me manda un mensaje vía Chicharro con Pelos, el grupo, por si se quieren dar de alta ahí. El sábado in the morning. El sábado en la mañana, sí. Me manda un reto. Dice, oye, ¿qué onda, HD? Soy americanista, le quiero apostar la playera del América por el partido contra Tigres. Pero ya le había comprado. Ya le había comprado, pero que si le apostaba la playera de visita, yo le dije, órale. Pero, no. Bueno, no le dije, órale. Le dijiste, en una ocasión, dije, se había dado ya una apuesta. Ya me había pasado que me apostaron contra las Chivas y no me pagaron, y todo ese rollo, ¿no? Ya hasta se escondieron. Le dije, bueno, pero si es serio, órale. Y me mandó un mensaje privado, un inbox, con su número de celular, con su credencial de lector y con todo. Dije, oye, espérame. No, me dice, para que veas que sí es serio y estoy localizado, yo no me escondo ni nada, va a la apuesta. Y una propuesta indecorosa, dilo también. Y me dijo que si empatábamos. Sí, se iba a ceros el juego. Sí. Pues, si era donas para el café, nos dábamos la dona. No, total, el Omarciño se hizo, se armó. El partido, no sé si lo viste, Emanuel, empezó ganando el América 1-0. No lo vi, compadre. Estaba no, ganando el América. Pero lo de raza que ni paga, y yo te puedo apostar hasta ahí. No, pero fíjate que le dio la vuelta el marcador a los Tigres, total, expulsaron a dos a el América, quedaron 4-1, y el señor Omarciño inmediatamente se reportó, me dice, bien jugado, HD, perdí, pásame su cuenta. Bye. Ya me doy de baja del grupo. Total, ya, y todavía no lo encuentra, ¿verdad? Así somos los americanistas, cabrón. La vez pasada, ¿contra qué equipo apostaste, güey? Chivas. A ver. Chivas. Ay, huevo. Pinche Chivas son. ¿Son qué? Son bien. Es que, güey, cabrón. Eso es la brinca señal, esa. Patitas de gato. O la lema no es señal. Patitas de gato. Son bien. Que no sabes cómo describirlo. No, güey, son las Chivas, cabrón. O sea, obviamente, güey, pero las Águilas somos pagadoras, güey. Aquí estamos, perdimos, no nos divertimos. Pero se pagan las apuestas, güey. Pero a pagar las apuestas estamos puestos. Yo también perdí algunas apuestas y pues ni veo, pero pues hay que pagar como todo un caballero. Exacto, güey. Más nos han pagado a nosotros que nosotros a ellos, cabrón. Omarciño, Alejandro, gracias, en serio. Todo un caballero, pagador, inmediato, no se escondió ni nada. Ya te depositó. Él me dijo que era muy difícil conseguir una playera de visita de Tigres allá. Él está en Guadalajara, él como que está, vive en Guadalajara, pero le va a la América. Ajá. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es muy difícil. ¿Qué te parece? Te deposito la, ¿cuánto es? Dije, oye, cada playera cuesta 3,500 pesos. Sí. Es que las de acá están bien caras, güey. Sí. No acostumbrado a las playeras baratas. Oye, esos. Entonces, le tuve que cobrar una lana. Entonces ya vemos todo. Pero deposítame 3,000 y ahí muere. Ahí muere. Es más, dame 2,500, güey. Tabla, güey. No, no es cierto. Y te regreso para que compres también la tuya. Ay, la madre. No, para que veas que no soy gacho, yo la picho. No, ya me depositó como todo un caballero. En serio, muy recomendable. Ya me depositó lo que cuesta la playera originalmente en Adidas. Y muy bien, muchas gracias. Y te la compraste, te la tienes que comprar, güey. Fíjate, no te vas a querer lavarla. No he tenido chance de ir a comprarla. No, ni más, ve, ahorita. Iba a ir hoy, y se me atravesó otra cosa y me tuve que comprar nada. Se me atravesó un pantalón que necesitaba. Pagué la luz. Oye, pues esos tenis están nuevos los que traes, güey. Se me atravesaron unos tenis, ¿verdad? Entonces. Pero también son Adidas. Y el recibo del agua, que también lo debía, entonces, no, ansia. No, me la voy a comprar y voy a tomar una foto y la voy a poner en la página. Y le vas a mandar una de Chicharrón con Pelos. Y me comprometí a mandarle una de regreso de Chicharrón con Pelos en agradecimiento por su caballerosidad, su cumplimiento de la apuesta. Uh-huh. Yo mismo, le voy a regalar una playera al Chese Podcast. Eso, cabrón. Se la voy a mandar. Y yo voy a pagar los 35 pesos que cuesta el envío. Esas sí son apuestas. Pero mándale una de su talla, güey. Ya te quedan puras doble XL, güey. Bueno, la que sea, güey. La que haya, ¿no? O sea. No, está bien. Bueno, así sí se vale apostar. Claro que sí. Ahora, nada más lo último que quiero comentar. No se agarren apostándome todo el mundo, güey. Ah, si no, güey. Ahora ya abriste la puerta y ahora te chingas. Si no, al rato el Querétaro, güey. El Puebla. Y vénenme tantito. No. Nada más América y Rayas. Pues Tigres es campeón, ¿no? Es campeón. ¿A qué le temes, papá? Le temo próximo, perder, güey. El próximo sábado, que es clásico. De clásico. Raza, Rayas. Repórtense, Rayas, aquí con el FLHD. Rayados. Anda muy dadivoso. Trae billetes en la cartera. Aunque gane, como quiera, regala playeras, güey. ¿Le quitará Tigres lo invicto en el estadio nuevo? Van a temblar. Fíjate que Van a temblar en el estadio. Lo que sí me gustó mucho es que, por ejemplo, inclusive Televisa está promocionando el clásico como el clásico, como el partido más importante del torneo. De la liga. Pues es que es el liga. Primero contra los pinches. El superlíder contra el campeón. De hecho, dice, los dos equipos más poderosos de América se enfrentan este fin de semana. ¡Ay, qué buen titular, güey! Los dos equipos más poderosos de América, güey. Sí, América. Como equipo, ¿no? Como lo que representan. Entonces el clásico va a estar muy bueno, el superlíder contra el campeón actual. Oye, y que Marcillo nos mande también una foto, que publique una foto con la playera del Chicharrón con pelos. Si no te lo cumple, güey, me avisas y yo aquí me lo chingo. claro que sí, le vamos a mandar su playera. Oye, ya cayó el primer audio, güey. Allá nos está llegando un mensaje de WhatsApp. Ya está. Ay, nomás tantito, felicidades, Omarciño. En Morelos, güey, no puede decir que en DF, güey, pero en el Morelos echando chupes. Y yo sé que hoy no graban, güey, son las 5 de la mañana del domingo, güey, o sea, ya está, cabrón. ¿No es Jordi Rosado? Además, todos allá, güey, en Monterrey, cabrón. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó, ¿qué les iba a decir? Si ven que hablo medio raro, güey, es porque ya pinche garganta ya valió madres. Ando acá en la peda, güey, vienen acompañados de un amigo. Ah, qué felicidades. Ya valió madres. Ahorita dice su nombre. Chido, güey, ¿no? Su amigo Larry Cañonga, su fan número uno, no soy número uno, no sé, güey. Pero su fan, güey, acá. Buen pedo. Ay, güey, perdón. Pues nada, güey, pinche podcast está chingón. Date, güey, continúa, güey. Espérate, no le faltaba, güey. Chingue. ¿Qué fue? Es que pensé que era multitask. Pinche pita, güey. Ahí va. ¿No? Ah. Ya valió madres. Chido, güey. Su amigo Larry Cañonga, su fan número. No, no soy número uno. No sé, güey. 5 de la mañana, güey. Pero su fan, güey. Acá. Del domingo. Buen pedo. Ay, güey, perdón. Pues nada, güey, pinche podcast está chingón, güey. Pues ya, qué pedo, no sé para toda esta madre. Los dejo. Voy a ver qué pedo, porque ya conecté una morra acá en la peda. Y ya a ver si veo muy acompañado, güey. Si no, pues ya ni modo. Chido su podcast. Y nos vemos luego, güey. Saludos a todos. Y ya, güey, no mames, hablen el Putin. Digo, ay, perdón, hablen el Putiné, güey. Chile ese güey, cabrón. Saludos a todos, nos vemos, güey, adiós. No, gracias, cabrón. O sea, lo que pasa es que no sabes echando una chévere, güey. Oye, ya estuve en tu ciudad la semana pasada, güey, ¿sí fue? Ay, qué rico se come, güey. Muchas fotos que puse ahí de las carnitas. Y del michote, güey. Oye, yo no conocía el michote, güey. ¿Qué onda con eso? Ah, de lujo, compadre, de lujo. ¿Pero qué es, güey? Se ve así medio... Pues ese era cordero, güey. Como que con una salsa tipo... Como mole, güey. Tipo entre mole y a lo mejor achote. No sé, güey. Muy, muy rico, güey. Se come delicioso, güey. Tengo delicioso. Unos saludos de Alemanuel. Tienes una fan. Atentamente, ponte mi mamá. Reciban un fuerte saludos a todos, en especial a Alemanuel, porque no niega su gusto agropecuario. Leticia Carmona, Ciudad de México. Eso le tengo. Así me gusta. Esto chingo. Y como dices tú, qué bueno que no nos escuchan las chiquitas mamadas. Dale, Leti, muchas gracias por el saludo. Al rato ponemos algo agropecuario de salida, chingues más. ¿Qué es tuya? Gracias, cuña. Oye, volviendo tantito ahí con Larry, te aseguro que al rato que escuché el podcast, ay, cabrón, les hablé. ¿Qué dije? No me acuerdo. De esas veces que se te borra el cassette, güey, que dices, de veras hice eso, güey. No mames. Güey, estuviste brincando sin playera ahí arriba de la bocina. ¿A qué horas hablé, güey? Nada más, no te creo, güey. Aquí están las fotos, güey. No tengo ni el teléfono, güey. No, saludos a antes a no Larry. Se equivocó de podcast, güey. El mensaje era para otro. Se me hace habló que... Fernanda Familiar. Se me hace que el güey iba para el bote, al tambo, y es posado en la granadera, güey. Oye, mi última llamada. La quiero para los chicharroneros. Antes del botellón. Oficial, hágase para allá. Señor Justicia. Suélteme, señor Justicia. A ver, ¿tenemos otro mensaje o qué? Ahí va otro. A ver. Ah, no dijo nada. No dijo nada. Pues se equivocó o algo. Chiva. Ahorita que decía Leti, pues a veces sí se llamaba la canción también. Esta es mi esposa Leticia. Ah, de Pedro y Pablo. Exacto. Así es, muy bien. Oye, ahí está el teléfono, es el 81 80 74 4431 4431. Si nos llaman, si nos llaman desde el extranjero, en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, es más 52 81 80 74 4431. ¿Okay? Háblenos. Un saludo para Paco González, Fernando Villalón otra vez. Hoy no va a cenar Pancho. Hoy, pues sí. De varias personas. ¿Qué? ¿Esto qué? Vamos a llegar y ya. Yo quería venir con mis amigos, hombre. Mi compadre. Nada que no solucione una charita. Y tus amigos te dan esto. Ahí te mates. Que le vayan las águilas. Pero me dan esta. Salúdenme, güey. Chompix Stinson. Saludos. Dígale a mi vieja Su Jay, ¿cómo se pronunciará? Que cuelgue para poderlos escuchar. Dice Dalmata 86. Biker Monterrey, mira, gusto en saludar a los amigos. Gracias. Es ciclista, ¿verdad? Sí, es sí. Por ahí va todas las competencias y todo eso. Véngase a la presa, dice Fernando Villalón, en Santiago, Nuevo León. Ah, vamos a la presa, güey. Se les queda bien cerca. Un catamarán y la chingada. No, pedo. Y grabar ahí, imagínate. Imagínate, qué chinga, ¿no? Llevar en una pinche caja. Rentamos una panguita. Y no la internet. La internet. No, y a ustedes les quedan bien cerca. No, sí. Venga, todo, ¿verdad? Oye, ya están jugando Alfredo Reyes, nomás 4 pepinos le pusimos a la América, sí. 4 tortas se fue a comer el Moy Muñoz a Monterrey. Ay, que por eso perdieron. Sí. ¿Cómo le hago para mandarles un WhatsApp? Están con mal los chistes, ¿eh? Dice Miguel Morales que está, ¿cómo le hago para mandarles un WhatsApp? Y ni madres que puedo marcar. No, agréganos al WhatsApp. Tienen que agregarnos, ¿no? ¿Es una onda así? Sí. No. Sí, ¿no? Ellos nada más pueden pueden mandar sus mensajes y todo. Por eso, pero tienen que agregarnos como contacto al WhatsApp. No, porque la raza que me llega no los agrego. No, pero ellos sí. Ellos sí nos tienen que agregar. Ellos nos guardan en su directorio, contacto. En sus contactos. Nos tienen que guardar el número que les estamos dando, el 8180744431. Ese número lo guardan en su directorio como CHC Podcast. CHC Podcast o Chicharrón con Pelos o lo que quieran. O Le Manuel, póngale muy pedo. Le Manuel, CHC Podcast o lo que sea. Pietro Bond o lo que sea. En la red, lo que sea, güey. Chiquito papá de Verdolaga. Sí, ah, ¿verdad? Ándale, eso está bien. La análisis del Verdolaga. Todo ese rollo de paletero de bajada. Sí. Y ahí, ya cuando quieran mandar un mensaje en WhatsApp, abren el WhatsApp. Ahora sí, como que le salió la voz. A ver. Ah, son grillos, ok. No, ahí va. ¿Qué onda, bandita? Aquí hubo, ¿cómo andan, chicharronebrios? Un saludo desde Dallas, Texas. Alfredo Reyes. Aquí pasándolo chido en el estudio G. Aquí, como les decía, en el estudio G, esperando que juegue los Tigres. ¡Ay, qué pinche bicho! Ya eso es lo que. Ya. Ah, que le bueno, un saludo, hablando del juego, güey, si pasa Tigres y pasa América, te tocaría jugar Tigres Querétaro. Que la tiene. Papita. Papita, güey. Y América Santos. América Santos. Y América Santos. Y entonces, si pasa nada, se enfrenta a otra. Y ahora sí no me van a expulsar. Ah, digo, la verdad, Santos está jugando también bien. Sí. Mismo que pasen. Y luego ya... Sí, hay que ver. Pasaría a la semifinal de la Conca Champions. A ver otro mensaje. Ahí va. Hola, chicharroneros. Les habla Paco González, mandándoles un saludo desde Puebla y para contarles un chiste. A ver. ¿En qué se parecen las Torres Gemelas y unas tortas de milanesa? ¿En qué? En que con un buen cana toda madre. Saludos. Qué cruel, güey. Me mato, la torta de milanesa, güey, con un boing, güey. Sí, paquirri, te la volaste, güey. Oye, aquí no venden mucho los boings, ¿o sí? En alguno que otro lado, sí hay. Sí hay, pero no mucho. Porque hay boing de en botella. Sí, de, y no el triangulito tetrapack que venden en el DF. Ah, es el triangulito. O el tetrapack, el normal, ¿no? Es el normal y el clásico, o el que le tocó a una niñez, era un triangulito. Ah, que hay Boeing 747. No. El de tamarindo está muy rico, güey. Nomás, denme chance, güey, porque no, si se me va a armar preso. Saludos a Chiquita Mamá de Delvidia Ramos. Ahí sí me tiembla la güey. Ya estabas temblando, güey. Sí, ya, mira, estoy sudando. El video no anda en burro. Te digo, ya, mándame saludos, güey. Es que ya pasó mucho tiempo y, oye, no lo veo. No ha habido. Pregunta que si todavía está su playera disponible. Claro que sí. Ah, sí. Sí, pero ya la hice ombliguera. Ay, güey. ¿Para qué? Para que se asome. Sí, sí. Y le pusiste barbitas ahí abajo. Anda. Para cuando se la ponga, güey. Y en la espalda también dice que hay figuritas, así se abre toda la espalda. No, no, no, ahí está la íntegra la playera. Cuando quiera pasar por ella ya sabe sí. cómo está el rollo. Muy sí, bien. Sí, sí. La hizo ombliguera porque era XL, güey, 2XL. Ya no tienen de otras tallas, güey. La recortó para que te quedara. No, ¿sí tenemos tallas outlet? Vas a un outlet, oye, nomás te encuentras puro XL. 2XL. 2XL, 2XL. Oye, y que por fin se lleva el Oscar DiCaprio. Al fin. Chinito, compa. Y al fin. Oye, ¿cómo viste que la raza fue a festejar a... Mi gemelo. A Monterrey. Ahí en la macro. En la macro, güey. No era broma, güey. La raza traía acá sus pancartas con la foto del el rostro de DiCaprio, güey. Oye, sí, se la agarraron muy en serio, ¿no? Estuvo muy pipiluyo eso, ¿no, güey? Y no nada más fue en Monterrey. Aquí en Monterrey, en la macroplaza, pero en Guadalajara también se armó en la... ¿Cómo se llama? La plaza. La Minerva. La Minerva. En el DF se fueron al Ángel, güey. O sea, como que lo que hacen las redes sociales, ¿no? Que se hizo viral el rollo de ir a festejar si ganaba Leonardo DiCaprio. Era la, ya no importaba si González Iñárritu ganaba como mejor director. Era Leo. Ya sí, valía Leo. Madre si el Chivo mejor fotografía. No, nada. El Chivo Lubezki rompió récord. El máximo... tres Óscares consecutivos como mejor fotografía. Y luego Leonardo DiCaprio, el González Iñárritu, el es el un récord de es un récord de los Óscares. Sí. ¿Hizo Lubezki? Sí, sí, sí. O sea, nadie más se le había dado tres sin sacarina, ¿verdad? Tres sin sacate. ¿Jacobo Zabludovsky? ¿Quién? El Chivo Zabludovsky. No, sí. Felicidades también al González Iñárritu. No ganó la película esta de del Renacido, güey. La mejor película que ¿vieron la de Spotlight? No, se no les hace como que la mejor película. Yo no la vi. Yo sí la vi. Pero di Alejandro González Iñárritu como americano. Alejandro G. Iñárritu. Iñárritu. No, ¿sabes qué pienso? Esa está, es como un trabajo de periodismo, investigación periodística de la Spotlight. De sacar una nota al aire que los pedrastas y todo eso, oye. Pero yo pienso que le dieron el Oscar a esa película porque como González Iñárritu iba a repetir otra vez Oscar a la mejor película, Oscar a la mejor fotografía y Oscar al mejor director, güey. Sí, se sintieron no, como que no mames, otra vez no. Aviéntase la Spotlight, porque estaban los actores en la Spotlight, sale Mark Ruffalo, Michael Keaton, salen 3-4 actores bien reconocidos. Sí, iluminados. Se la dieron porque está ya tamaleado, sí. Era para ganársela el Renacido. El Renacido, sí. Yo sí vi el Renacido y sí me gustó. Era para la. Para mí la mejor película. Los memes también rompieron récords, ¿no? Sí. Con Leonardo, con el oso. Y ya andan haciendo parodias de comerciales de un oso ahí para tus hijos. Y un sleeping bag en forma de oso. Oye, estamos, con las guachas. La pelea del oso con el DiCaprio. Con madre, le pone una madriza. Y bien presentada dentro. ¿Qué fue? ¿Los primeros 30 minutos sale esa escena? Sí. Dentro de los. Arranca la película y ¡pum! Creo que a los 30 minutos sale esa escena. O sea, te gancha. Es que es el osito dormilón, güey. Yo pensé que era el osito Bimbo, güey. Ah, pues también por eso. El osito Yogi. Pero enojado, enfurecido. ¿Sabes qué? Le han de haber quitado la canasta de los panes. Pues una madriza. Y lo decían que el oso se lo había parchado al DiCaprio, ¿te acuerdas? Pues tenía frío. No, pero. ¿Quién? ¿El oso? El oso, y le dijo DiCaprio, así de cucharita, vamos a dormirnos. Y le gustó. Ay, man. No, pues estuvo buena. Estuvo aburrida toda la ceremonia. Realmente sí estuvo, sí. Ese Chris Rock se mamó, güey. Tanto no sirvió para nada. De que el racismo, los negros, dan en nuestra oportunidad. Y lo del complot de los negros. Todo el pinche se la pasó hablando de eso. Qué bueno que no lo vi. Sí, no, estuvo muy aburrido. Yo me estaba preparando para ver Walking Dead. Oye, que yo llevo 2 lunes de no poderlo ver porque hay una falla con el... ¿Cómo Fox? Se llama? En Fox, güey. Y... Pero luego se arregla, güey. Pues llevo 2 lunes que no me lo pierdo. Pero lo repite. Le mano, es una indirecta, güey. No ha podido ver. Es una indirecta para que quiere que lo invite. Ay, invítame y lo vemos de cucharita. Vamos a ver. Compramos palomitas del mismo tazón. No les pescas las indirectas. No, perdóname. Pues el mío no me sirve tampoco, Le mano. Ya somos tres. Ay, oh, y sirve de grabar podcast allá, güey, porque para venir hasta acá está muy lejos. Che, podcast en domingo, en lunes. Sí, güey. Ya a las 5 de la mañana. ¡Larry! ¡Larry! Pinche Leo. Avenida Leones se convierte en Fast and Furious ahorita que salgamos. Sí, güey. Oye. Ahí se ve. El que le mete más la pata de regreso a la casa es. ¿A quién lo están esperando ya en la casa con el sartén? Oye, sí, va. Ahorita me tengo que ir terminando el podcast, pero no es por eso. No, pero ya no, güey. Ya tenemos que llegar a los TAC. Horacio Medina. ¿Qué onda, Chornero? Ya llegué por si estaban con el pendiente. Pendientón. Pendientón, primo. Machine, ¿apostaron algo con el Putiné? ¿Por eso desapareció o qué? No, no desapareció. Se lo llevaron los ovnis. Sí sabemos dónde se fue. Saluden a mi vieja Sugei. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sugei? ¿Así? Sugei. Sugei, bueno. Un saludo para su chiquita mamá de Dálmata 86. Sugei. Sugei, saludos. Sugei. Sugei Neris. ¿Ya colgó, no? ¿Era el que estaba llamando? No. No. ¿Dálmata? ¿Quién? Dálmata 86, no. ¿No? Fernando Villalón, se te atravesó la camioneta de CFE. Ahora, papá, apuéstele al Berulaga HD. Alfredo Reyes. Ah, Rayados. Para Rayados. Rayados. Oye, Tigres. Okay, ¿qué una carnita asada? El que pierda, se pica el otro. Ah, sí. Se pica la carnita. Se pica la carnita. No, a ver qué posamos, a ver si hacemos algo. Puede ser carnita y grabamos y luego aventamos los pellejos. Órale. Final. Y el que pierda. Yo prendo la lumbre antes de. Con leño. Con unos leños. Con unos leños. Yo traigo los leños. Rózame. Qué sucio. Omarcillo, aquí está, mira, Omarciño. Muchas gracias a ser producer por el espacio y bien ganado. Les mando un saludo a todos, especialmente a Emanuel, desde su fan número uno, aclaro. No soy Pipiluyo. Pero él es Pipilu la onda. Ay, no, él sí es Pipilu. Un abrazo a los cuatro y en la revancha nos vemos. Así claro, es, compadre, va a haber revancha y va a haber pronto, cabrón. Esperemos. Va a haber pronto. Si todo se pone de pechugas, nos vemos en la final de la Conca Champions. Es correcto. Te van a volver a apostar, güey. No, pues. Ya nada más ocupamos cambiar de director técnico y ya. Tobías Álvarez, Cerezo en la vida y en la cancha. Vamos Rayados. Eso chingón. Tenía ganas de apostarle al HD. Vamos, muchachos. Pero ahora ando súper corto de lana. Por eso, güey, pero eso no importa. Pues estás contigo, güey. No tiene que ser playeras, tiene que ser un 24, unos tecatitos, ¿verdad? Puede ser algo simbólico, güey. Sí. Ahora es un reconocimiento escrito. Me imagino que si es Rayado es de aquí de Monterrey. Entonces podemos hacerlo un iTunes, un regalo de iTunes. Una tarjetita. Una gift card. O. Pues sí, algo a ver qué podemos armar. Sí, sí, sí. Un pastel. Que cante el himno por WhatsApp. Del órale, contrario. Órale, cabrón. Ándale, algo simbólico así a todo. Exactamente. Que no requiera de lana. Pero más quiero mandar saludos, compitas. Claro. A mis nuevos seguidores de. ¡Hola, así como todos los pinches que grabo y les mando saludos. A lo mejor ya aquí repito unos porque no me sé cuándo llegaron. A Zune07. A Nomad. A Haikyuu. Eliezer Ochoa, Rogelio Paredes, Daniel Alvis, a Raúl, que es americanista, a Julio Mares y a Víctor Nas Grant. Gracias a ellos, hasta el día de hoy tengo 46 seguidores. Ya los quisiera Lady Gaga. Síganme. No pongo nada, síganme. Nada más para mandarle saludos, compadres, pero síganme. Oye, Miguel Morales dice que ya guardó los contactos y ni madres. ¿Miguel Morales? Qué bueno, chingan, güey. Traigan el putiné, güey. Just quarantine, güey. Saludos, bandita. ¿Larry? Lo hace el de hace rato. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Pero sí, si nos van a mandar un mensaje por WhatsApp. Buenas tardes. Les habla Armando Espinosa desde la ciudad de Lancaster, California. Escuchándolos ahorita en vivo por Mixler, pero me la voy a pellizcar porque ya voy a entrar a clases. Pero los descargo en el podcast. No sean puños, ya acéptenme en el grupo de chicharroneros. Saludos, hasta luego. Saludos. Ya se lo ganó. ¿Cómo se llama? ¿Morales? ¿Qué onda, chicharroneros? Buenas tardes. Les habla Armando Espinosa. Armando Espinosa, güey. A ver, vamos a ver dónde está. Armando, si yo tuviera el acceso para hacerlo, compadre, ya estaría desde el primer momento en que lo pusiste. ¿No está? ¿No está aquí en la solicitud? No, es que lo vuelva a enviar. Sí, que nos vuelve a enviar la solicitud de entrar al grupo. Fíjate, no está. Hasta eso, ni te pusieron la solicitud estos cabrones. No está, no está. Te lo juro que no está. Si no, con todo gusto. Pero reiteramos, si no, no agregamos a gente que no tenga su foto de perfil, ¿ok? Hay gente como Sergio Pérez, está Roda Nala, está José Manuel Hernández, está una persona aquí que... ¿Qué le pongo? ¿Que envíe la solicitud otra vez? Envíe solo la solicitud y... que al grupo que tenga fotos al grupo de Facebook, ¿verdad? Sí, al grupo de Facebook. Y Pris Calderón, todos ellos no tienen foto, no los podemos dar de alta, ¿okay? Los sentimos mucho, pero se tienen que ver a ver quién es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esa regla? Pues para que no sea anónimo, ¿verdad? Y que no, ¿verdad? Como el grupo, pero, como es de camaradas. Como es un grupo de amigos. A lo mejor después la cambias, ¿no? ¿Qué? Por la foto. La regla. Ah. Puedes después cambiarla, dices, sí, bueno. Sí, tú pon una foto donde se vea que eres tú. Pon al oso de Leonardo DiCaprio. Sí, pon lo que tú quieras, güey. No, pues pongan su foto, güey. Pues lo ideal es que sea su foto, perfil. Claro. Ya después, ya vemos quién eres, ya después. En toalla, ponla mejor. Si quieres ponerte de nalgas, pones de nalgas la foto y ya, güey. Para que no sea anónimo la pedida. Sí, sí, sí. Que sean nalgas buenas, no como las del verdolaga. Sí, que están así como ¿de qué? ¿De aspirina? Como las de Yoko, ¿no? ¿Cuál de yo no la conozco. ¿O cuáles son? ¿Las nalgas? De Yoko, ¿no? No las has visto la foto. No. Si quieres. ¿Qué dice? Si te quieres, si no quieres. Espérate, se está ahogando el HD con el trago que le digo. No, es un post que pusieron. Donde están desnudos Yoko, ¿no? Y John Lennon. Ajá. Si no te quieres ver que estás tan jodido tú de nalgas, nada más ve la foto de Yoko, ¿no? Y ya, vete liviano. Es que están planas, güey. Las de Yoko, ¿no? Planas, planas, planas. Y como dos muñoncitos abajo, güey. Es que nalgas tan feas, güey. Pero feas, güey. Yo no sé cómo John Lennon se le antojaba eso, güey. Imagine. Y han de ser los ovarios que se le saltan por atrás. Oye, andaba bien pacheco John Lennon, ¿verdad? Imagino. La veía como Lee May. Sí, grandota. Hermosa. Ya, imagino John Lennon así de que, ay, chingueta. Apachurro. Si te apachurro, no te dejo nada. Esas nalguitas me las tengo que echar. De revista de vaquera. De cuento vaquero. De ahí surgió, como dice el Pietro, surgió la canción de Imagine. Porque, imagínate unas nalgas buenas, güey. Porque, no, güey. Con eso no se podía, bueno. Es un decir, ¿verdad? Es un decir. Oye, que Alfredo Reyes dice que estuvo igual de aburrido el episodio de The Walking Dead. O sea, así que no se perdió. Sí, la verdad es que sí estuvo la chingada. Que se haga el podcast en el día del clásico, ¿no? Pues no se puede. Oye, pero el The Walking Dead, güey. Pues. No puedo decir, va. No te puedes adelantar. No spoiler. Bueno, no spoiler. Los que vieron ya el segundo episodio pudieron ver que se juntaron en un lugar y lo dijeron, no, güey, váyanse a chingar a aquellos, güey. Bueno, se pusieron de acuerdo, ¿no? Y me dice mi hijo, güey, que ya leyó toda la historia, y me dice, esos güeyes a dónde van, matan a Glenn. En los cómics. Ah. Dije, no, güey. Y con un bat. Púas. En el cómic eso lo puedes encontrar, güey, en todo lado. Pero digo, todavía no sucede. Pero en el cómic, así es. Y todo lo que pasa en el cómic, sí lo se cumple. Muchas cosas sí. ¿Y otras no? La pérdida del ojo de. O sea, lo pueden cambiar. Del hijo de Rick, muchas cosas sí. Pero, pues, al parecer, hay que decirle adiós a Glenn. Oye, en los Oscars sale la chiquita mamá de Star Wars. Y ya ha traído rato que a Glenn no trae. Ahí decía su nombre. ¿Cómo se llama esta niña? En Star Wars se llama Kylo Ren. Kylo Ren. No me acuerdo del nombre. Pero el nombre está tan chiquito. Está bien, chiquita. Tranquilo, güey. Oye, Omar Espinosa dice: Pietro con lente oscuro, marihuano seguro. ¡Es babocho! Sí. Oye, Omar. ¿Dónde te vio? Ponle foto, Omar. Ahorita es que empezamos con el Periscope. Ah, sí. Me vio acá de lentes el vato. Sí. ¿Qué te gustó? ¿Te gustó? Oye, soy de Puebla, Tobías Álvarez, soy de Puebla, radico en el DF. ¿Qué opinan de la nueva liga de fútbol americano en México? Todavía no se amarra, ¿no? Todavía no está... Como que todavía más o menos... Está en negociación. Gracias, compis. Tobías Álvarez, pues sí, el HD está dispuesto a esperarme a la quincena, escucho propuestas de la apuesta. No, mira, puede ser, órale, el que pierda, que cante el himno. Del contrario, el himno de, si pierde Tigres, yo canto el himno de los Rayados. Un pedacito, hombre. ¿Sí? En virolas. Un pedacito, unos 3-4 minutos del himno ya. En balas. Acá arriba. Sí, de charrones sí. Y con pelas. Nos quitamos el corpiño. O que publique una foto que es fácil de conseguir con la playera puesta del contrario. No, pero en Periscope. Que sea video, audio y video. Que sea video. En Periscope, sí. Esa es la apuesta. No, yo lo hago en Periscope y él lo hace en WhatsApp. ¿Los demás pueden hacer algo en Periscope? No, ¿verdad? Pues sí, pero sí, necesita seguirlo. Necesita ser follower. Para poderlo, sí. Chompix, si se oigan, ustedes ya vieron, ¿cómo vieron a la banda que se lanzó a festejar el triunfo de DiCaprio en las plazas principales? Ya lo mencionaron. Sí, no, pues. ¿Cómo están? Cada quien. Lo que pasa es que, pues, es como una. Digo, yo creo que hay cosas más importantes por las cuales hay que festejar. Por ejemplo, muchos triunfos de la América. De. Eugenio Derbez. No, por ejemplo, de los competidores olímpicos que están haciendo su clasificación a las Olimpiadas de Río. Sí. Medallas de oro y todo, mexicanos, güey. Y nadie festeja nada, güey. Pues hay que festejar. Ganadores de oro. Y wey. Como el que le hicieron el que ganó medallas de oro en natación. Pero la sociedad, la federación, no lo inscribió. No, algo pasó, lo sancionaron. ¿No te acuerdas? No. Que tuvo que cantar el himno nacional. Mexicano a capela. Y sin el uniforme de México. Sin el uniforme, traía una playera de Popeye. ¿Pero por qué lo sancionaron? ¿Era porque? Porque México le valió madre, le lo iban a multar o... Te vamos a multar si no te inscribes o... Otra barrabasada y dijo, me vale madre. Ah, sí, bueno, mocos. Entonces no lo metieron a México. Pero a este chavo lo invitaron, ¿verdad? Porque es buen atleta, buen nadador. Y va y gana medalla de oro. Entonces, cuando es la premiación, pues no cantan. No tienen el apoyo. No le ponen el himno, porque ni la bandera estaba ahí México. Ah, mira. Y él se lo aventó acá. Ahí está el video ahí en... Fíjate eso. Búsquenlo como... No me acuerdo del... Igual lo buscamos y lo ponemos ya para... Esos hay que festejar. En esos hay que salir al ángel de la independencia. Salir allá a la Minerva, salir a la Macroplaza. A festejar, eso sí se festeja. Que gane Leonardo DiCaprio el Oscar, güey. No, a mí no. Pues qué onda, ¿verdad? O sea, a pesar ni lo vi el pinche programa, menos irme a festejar. Oye, Jorge Cepeda dice: sí, Pietro llegó al podcast como Leo DiCaprio con Oscar en mano, Let's y guaruras. ¿Cuánto es su pinche? Todo eso. Pues sí, sí. Gol del Seattle. Contra el América. Pero ganamos el de ida, güey. ¿Cómo ganaron? Según yo, 2-1. Ah, no, ese fue Tigres. No, Tigres ganó 2-0. Ah, entonces 2-1. No le hicieron gol de visita. Si quedó 2-1 el gol de visita, abusados, así pasa el Seattle, güey. Ya, ¿qué es, güey? El 2-2 global por el gol de visita, el gol de verdad, se gana. Pasa a Seattle, pero fácil, güey. No pongan nervioso, güey. Están poniendo aquí gol, no, yo no sé. Estoy dispuesto a ponerme la playera de los gatitos, dice Tobias. Órale, va. Que pongan su foto. Si yo gano, él se pone la de Tigres. Si él gana, yo pongo. Yo tengo una de Rayado. Ah, pues ahí te la. La uso ahí para. Pues esta, tienes una del Real Madrid, güey. Y le va al Barcelona. Le vas al Barça. Autogol, dice que fue autogol. Ah, ya empataron. Ya. Con autogol. Te madre, pinche, no tengo internet, güey. ¿Cómo es posible? Ay, pinche, dame la clave. ¿Te lo gastaste en Torreón o qué pasó? Ay, me. Muy bien. Vámonos con el verdolaga y. Pues ya no efemérides, sino. Lo que tú traigas ahí, se acomoda. Y su loca TV. Ah, no. Oye. Pero musiquita de fondo de. Pues es que trae aquí el cable. ¿Cuál la musiquita de fondo? ¿Qué quieres tú? De película de Zoolander de Pasarela. Ben Stiller. Sí. Owen. ¿Wilson? ¿Cómo se llama el otro? ¡Wilson! Oye, tenemos 10 minutos antes de que se corte el Mixler. Ándale, para cerrar con. Y luego regresamos, que ya empataron el Quintero, el 42 empató. ¿Las redes sociales? Las redes sociales están muy padres. Los invito a que las visiten. Chécanlas. No, búscanos en Facebook, Charrón con Pelos Podcast. La cuenta de Twitter es Chese Podcast, la oficial de Twitter de Charrón con Pelos. El del Verdolaga es. Verdolaga Off. El del Emanuel. Manuel Salazar G. El del Pietro. @PietroBond. Y el mío es el, ¿qué? Fer HD HSP. Fer HD HSP, ¿ok? Para que nos sigan en las redes sociales. Vámonos, quedan 9 minutos. Ya tienes ahí, ¿eh? Ahí te va. Me voy rapidito. Fíjate que... Ah, no, mejor voy a cantar esa rola, güey. Hoy hace 10 años, efeméride de la caída del Edgar. ¡Ya, güey! Ah, ya, güey. Esa es de la pasarela, ¿verdad? La de Relax. Sí. Fíjate que muchos no saben quién es Amencio Ortega Gaona, pero sí compran en sus tiendas. Y mucho, mucho, mucho. Él nació el 28 de marzo de 1936, hace 79 años. Ahora próximo va a cumplir 80 años. Es un empresario español dedicado al sector textil. Es fundador y expresidente del grupo empresarial textil Inditex, cargo en el que le sucedió Pablo Isla, de la cadena de tiendas de ropa más conocida del grupo, que ahorita digo, ¿cuál es? Empieza con Z. Sí. El 2 de junio del 2015, su fortuna alcanzó, o sea, el año pasado, la cifra de más de 63.700 millones de euros. ¡No! ¡Sí! Ahorita está ya, Forbes lo puso como el segundo más rico de... ¿Quién es? Del mundo. ¿Señor? Él es Amencio Ortega Gaona. Ahorita yo, ya dijo Fer de con qué letra empieza su... Está bien Mencio. Su carrera en el mundo textil comienza a los 14 años en La Coruña, como empleado de dos conocidas tiendas de ropa. Tras trabajar un tiempo en Santiago de Compostela, en 1963 crea la compañía Confecciones Goa, S.A., las iniciales en sentido inverso de su nombre, Goa. Goa. Dedicada a la fabricación de albornoces. Ahí sí no chequé qué son los albornoces y la producción tampoco me lo checo. Ahorita vemos ahí si rápidamente. Dame un segundo, chato. Albornoces, pita. El negocio crece progresivamente en esta década, siendo distribuido el producto a distintos países europeos. Su filosofía es la de ser no solo los vendedores, sino también los fabricantes y distribuidores. Sus biógrafos destacan como rasgos fundamentales de su carácter el egoísmo, el gran poder de observación y su perfeccionismo. Oh. Además del negocio textil, Ortega ha diversificado su iniciativa empresarial hacia otros sectores industriales como el inmobiliario, el financiero, los concesionarios de automóviles o la gestión de fondos de inversión. O sea, el vato ya está en las ligas mayores. Oye. Él es el dueño. Amencio Ortega Gaona es el dueño de las tiendas Zara, donde, tío, como dije hace Zara rato, con Z. Zara con Z. Y el dueño también de... ¿Bershka? Bershka. Bershka también, es el grupo textil donde ellos fabrican... H&M, ¿no? No, no sé, no, si... H&M no. Eso, no. En una entrevista que le hicieron a él, a Amancio, dice, yo mando a mis diseñadores... A los desfiles de moda de Chanel, de Louis Vuitton, bueno, de esos... Prada. Emporio Armani. Copien los modelos. Y aquí los van a hacer, pero con telas más económicas para que tengan el alcance el público en general. ¿En dónde? ¿Dónde en es Zara, eso? En Zara. En Zara, la tienda Zara. H&M hace lo mismo, H&M. Ah, bueno. No sé si sea del mismo grupo textil, pero Bershka y Zara es lo mismo. Bueno, H&M hace lo mismo, pero son originales los diseños. Ah. ¿Verdad? Pero es como que es una versión, es para que esté accesible a la raza. Sí. Bueno, albornoz, que fue tu pregunta de ahorita. Ajá. Es una bata de tejido de toalla que se usa para salir del baño. Ah. Es un albornoz con Z al final. No, y si quieres que... En Zara y todas esas tiendas, quieres comprar a la moda, lo compras, pero te va a durar unos 5 o 6 meses. Te dura una lavada. Dura un poquito. Sí, sí, yo compré hace muchos años una camisa. He comprado más de una camisa, he comprado otras cosas, pero una camisa sí lo tengo muy presente. La primera lavada, la puesta muy bien, ¿no? Muy bonita, la caída, no, precioso me veía. Divino. Divino, parecía un GQ. Nada sí. Más, la metieron a lavar. Y la camisa, los botones me quedaban así. Así. Me los amarraba en la costilla. Pues tienen que hacer telas tan baratas, hombre. Es que te venden moda, pero así de que inmediato. Nada sí. Más. Así. Por eso, cuando llega la oferta después de diciembre, pues los precios son regalados. Regalados, sí. Gol de América. ¿Otro? Sí. ¿Dos? 2-1, Oribe Peralta. El horrible Peralta. No, ya. Voy a aprovechar que se va a cortar la transmisión para ir a mirar. Para ir al baño. Pero. Alan González, saludos, güey, por un para un chiquita mamá, para mi Josie, su chiquita mamá que se llama Josie. Chiquita mamá Josie. Pachurro. vete mejor a la esquina del Mayoreo. Dice, la esquina del Mayoreo. En Monterrey hay una tienda que se llama muy barata. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Okay. Estamos con los mensajes. Te salió, te salió. Ahorita están, yo creo que en medio tiempo. Al parecer acaba de empezar el medio tiempo. Edelvilla Ramos, mis saludos, verdolaguita, porfa, recuérdalo si todavía estoy pendiente por ir por mi playera. Verdolaga, mándale saludos. Verdolaga. Verdolaga. ¿Cómo estás, Verdolaga? Un saludo. Adrián Tenorio, gracias Tigres que juegas hoy y podemos tener podcast. Saludos, bro. Que gracias a Tigres porque juega hoy y tenemos podcast. No, pero no fue por que mande saludos, güey. Que mande saludos. Ah, del video ya los mandaste. Ay, chiquita mamá. Ya no va a ser que. Sí, sí. Tema más. Un tema más. Uh-huh. El Blim de Televisa. Contra Netflix. El Blim de perdón. Va a mamar Blim. ¿Tú crees, güey? Dando patadas de ahogado, güey. Anunció el ¿quién? Señor Emilio Escarga Jean hace como una semana. Uh-huh. De nuevo servicio de televisión en línea, ¿no? O sea, es. Por eso, pero quiere vender. Si no, nunca pagamos para ver las mendigas novelas ni su programación, güey. Ahora nos quieren vender algo que, pues, no. Quiere que paguemos una cuota mensual si quieres volver a ver. A Rosa Salvaje. La Rosa Salvaje. La quinceañera. Las novelas de Televisa, los programas de Televisa. Ana y Lea Nordis. ¿Y cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta. Me imagino que como Netflix, ¿no? Sí, ponle que sea el mismo costo. Como 100 pesos. ¿99 pesos. No, pero Netflix ya se los metió gacho, ya. No, Netflix está muy adelantado. Mucho, muy adelantado. Producciones, ¿Por qué cuando vas a Estados Unidos te metes a Netflix cuando cuenta aquí, tienes una programación y luego vienes acá, güey, te metes a Netflix y tienes otra, güey? ¿Por tu región? ¿Qué? Por la región. ¿Y qué tiene que ver, tú entras aquí pues con tu cuenta, internet, pero fíjate, qué buena onda eso de Netflix, que tu misma cuenta te funcione en todas partes del mundo, donde haya servicio Netflix. Si tú te conectas a cualquier página y detecta tu ubicación. Si te conectas en México, tienes la programación de México. Si te conectas en Estados Unidos, tienes la programación de Estados Unidos. Tú puedes crear una red virtual que te bloquee el acceso a tu ubicación en tu casa y puedes tener acceso a cualquier Netflix de cualquier país. Mucha gente lo hace así para ver Netflix gringo, está todo. Tiene una red virtual que bloquea la ubicación de donde estás. Y ves el de allá. Y puedes ver el de allá. Pero la desventaja es que el Netflix que ves allá, digo, para los que hablan inglés está todo dar, pero por ejemplo no hay, la mayoría de las películas no tienen subtítulos en español. Tienes los éxitos, pero no hay muchos subtítulos, entonces pues como que ocupas. No. Yes, come on. ¿Y en China no hay Netflix, güey? No hay. No. No, son contados los países todavía. Pero sí es México, Estados Unidos, Canadá, gran parte de Sudamérica. Creo que ya tiene Netflix. 109 pesos al mes es lo que cuesta Blim. Nah. 109 pesos. 109. ¿Quién va a pagar por ver eso, cabrón? Por eso, los que ya tenemos Netflix. Ay, no, déjame cancelar Netflix y. Nah, pues no, güey. Se me hace una. Ahí vamos una mala decisión. Pendejada, se dice. Hoy tenemos. Una mala decisión, una pendejada. Pero, en. La gente que se va a cortar Netflix, por favor, no se despeguen. Vamos a volver a transmitir en 2, 1, 2, 3. Se cortó Netflix. ¿Netflix? Digo Netflix. Ya estamos de vuelta de Netflix. Se cortó Netflix. ¿A qué hora nos suscribimos? Y ya metimos Blim. Ya ahora, estamos en la hora Blim. Ahora estamos en Blim. Bienvenidos. Gracias. Blim. Qué güey, me quedé con el. Ya estamos en Blim, transmitiendo en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros. No, ya estamos en vivo otra vez en Mixler, por favor. ¿Tenemos un saludo? Ahí va. Venga, che. Vente aquí. Pues nada, les mando un saludo. Soy Alan desde acá, desde Wisconsin. Wisconsin. Y y pues, nada más para saludarlos y a ver si me sale un chiste. Estaba un cuate que le faltaba una mano, una esquina, ¿no? Pidiendo dinero. Entonces, en eso se le acerca un niño, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué te pasó? Y el cuate le dice, estoy amputado. Y el niño se va a llorar y llorar, ¿no? Y lo va con la mamá y le dice, mami. Dice, ¿qué pasó, amigo? Es que ese señor de la esquina está enojado. No le entendió. Hombre. Saludos, Alan. Está bien amputado conmigo, güey. Está bien amputado, primo. Ahí va otro. Órale, tenemos muchos saludos. ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Cómo están? Bien. Manda saludos, Humberto Nava. Órale. Es vaquero, Humberto Nava. ¿Y eso? No, está corriendo. No está corriendo. Chicharroneros, ¿cómo están? Les manda saludos Humberto Nava. Saludos, Humberto. Desde acá, desde Doctor Arroyo, Nuevo León, al mero sur del estado. ¿De hace frío? Medio paisanos por ser de Nuevo León. Es un gusto saludarlos. Me gusta mucho escuchar su podcast. Lo disfruto bastante. Siempre lo escucho cuando voy en carretera. Y pues está muy, muy chingón escucharlos. Y me ha pasado mucho que en pláticas de peda, cuando estoy con los camaradas y saco algún tema que escuché en el podcast, luego después me pongo a pensar, pero siempre empiezo con la frase, un camarada dice, cuando voy a decir algo que escuché que dijo el Emanuel o que dijo Verdolaga, o algo que escuché de Putiné en aquel tiempo cuando él estaba todavía. Siempre empiezo con esa frase, un camarada dice. Entonces yo los considero mis camaradas. Igual. Me gusta mucho escuchar su podcast. Por cierto, mi chiquita mamá Karen es fan del Emanuel, ahí por la onda agropecuaria. Cada que graba o que escucho yo el podcast, me está diciendo, ya grabaron el agropecuario del Emanuel. No me dejan, güey. Por ahí, Emanuel, te encargo el podcast agropecuario, ahí convence a los otros. Sí, falta, sí falta. Una chancita de esa música. Es especial. Saludos, banda. Aquí lo sigo escuchando o descargando. Gracias, Compix. Humberto. Gracias, Compix. La verdad, muchísimas gracias y gracias a Karen también. Espero que ya me dejen. No me dejan, güey. No me dejan. Es que siempre surge algo. ¿Les vale madre? ¿No me dejan? No. Pero me voy a despedir con una canción que traje hoy todo el día. Órale. Se lo voy a dejar. Oye, desde Doctor Arroyo acá, mi compadre. Doctor Arroyo. Sí. No conozco Doctor Arroyo. Dicen que es muy bonito. ¿Sí? ¿Conoces tú, Lemanue, por allá? Sí, he pasado, compadre, pero así, bien como algo aquí cerquita, ¿no? No, está lejos. Sí, sí, lejos, son varias horas. Lejos de Monterrey, para los que no conocen la región. Qué bueno. Es Nuevo León, todo el sur, de hecho es donde hace frío. Sí. En Nuevo León, en la parte donde hace más frío, ahí y en ¿cómo se llama? Acá, donde está la sierra. ¿Arteaga? Donde está Monterreal. Ese es Saltillo, es Coahuila, ¿no? No, pero pues pasas es Arteaga enfrente y Monterreal, ¿dónde es Nuevo León? Ramos. No, pasas por Galeana. Galeana, para ir a Monterreal. Son las partes altas. Son las partes altas de Nuevo León, ahí es donde hace mucho frío, donde ha caído nieve. Dicen que está muy bonito, no tenemos el placer ahí de conocerlo. Vaya que está en Nuevo León, pero sí está lejecitos. Un saludo para ti. Y está pendiente el podcast. ¿Cuándo me dejan, güey? Ya la próxima. ¿El otro? ¿Ves que nos acordemos? ¿Va el otro? ¿Ves, cabrón? ¿Ves? No me dejan, güey. No, sí, el otro. Va, el que sigue. Va. Mira. Sí, porque va a haber carnita asada. En 10 años te dejamos de grabar. No, el siguiente que pague la apuesta, ya sea HD o yo, de la carnita, va a haber carnita después del clásico. Y yo pongo la agropecuaria. Y tú pones la rolita agropecuaria. Compitas, si me quieren ir mandando su lista de reproducción. Su lista, y a lo mejor ir por Twitter, ¿va? Alguna canción, mejor por Twitter personal. Para que no lo vean esos pinches culeros. No, quiere ganar más seguidores. Me mandan ahí qué canción quieren que ponga, yo traigo ahí varias y ahí las ponemos. Órale. Claro. Ya, gracias por el comercial. Seguimos, sigue ahí, por favor. Sí, y vamos con música de Iron Maiden. ¡Corre que se va! ¡Take it away! ¿Por qué este güey agarró la onda del micro, güey? Dale, güey. Qué buena onda. Qué bueno. Oye, deja echando lumbre, echando lumbre. Deja tú, Pietro. Acá en Estados Unidos nos encasquetaron las novelas. No, hombre, Chapulín. Las telenovelas, en vez de. Las ves en YouTube, pero la calidad es la misma, pues sí. O sea, gacha. Sí. Pues sí. Sí, eso de Blim está. Pero, ese bueno, Blim me suena a Slim. No. Pues ha de tener algo ahí que ver. No, está peleado. No. Están peleados. Ah, sí, es cierto. Es verdad. Ahí no le quitó la. Carlos Slim es dueño también del Pachuca. Tiene uh-huh. acciones en Pachuca y en León, que es en el grupo Pachuca, y ahora los transmite ESPN o Fox, los partidos de Pachuca y León. Mira. Ya no son de ninguna televisora. Bueno, nada más Escarga, cámbiame el director técnico, Escarga. Yo sé que van ganando ahorita 2-1, cámbiamelo, güey. Cámbialo. Oye, te está escuchando, güey. Es fan de nosotros, ¿no? El Escarga, claro. Sí, pues. Siempre. Kelvin Puente, saludos de la Capirucha. La Capirucha. Que ya que ni me mandan a pedir, tuve que ir a la Casa Regia a comer un rico cabrito. ¿Dónde está la Casa Regia? Pues en la Chilangolandia. Así se ha llamado. Ah, pero está en México y en Puebla. Pásate la ubicación. Está en México no, y en Puebla. Pues, sí. Cuando va uno de allá, se le gusta comer cosas de allá. Y que me los encuentro en el menú, dice. Los chicharrones. Aquí sale la foto del menú. Uy, qué buena onda. Oye, saludos a la banda y para una banda de un carro. Y a todos mis contactos, dice. Rodolfo Flores, saludos desde New Jersey. Carla Yareli. Ay, sí, la se borregía. ¿Qué les pasa, güey? Saludos a todos, mándenme saludos, güey. Saludos, Carla. Una pregunta para los fanstardos que viven del otro lado. ¿De verdad tanta gente apoya a Donald Trump? Ah, sí. ¿O es como por estos lares, votaciones compradas? Es que me parece irreal que a estas alturas esté tan cañón el racismo y de verdad estén pensando en sacar a todos los inmigrantes. Sí, este rollo de Donald Trump ya está. Imagínate en la Casa Blanca el pendejo ese. ahora sí lo dijiste como debe de ser. Vaya, pendejo. Sí. Va a poner un muro y ¿qué más va a hacer el idiota, güey? A destacar a todos los mexicanos. Él cree que todavía está en un ¿y qué? Show. ¿Qué le va a hacer a los Taco Bell? De televisión. ¿Va a cerrar los Taco Bell o qué chica? No, hombre, los Taco Bell son más gringos que la verdad. ¿Sí? Y el Taco Palenque. Y... El Chipotle. ¿El restaurante Chipotle? Que había controversia, ¿verdad? Con ese restaurante. Sí. No, está loco. Loco. ¿Dónde vaya ganando? ¿Cómo el loco? No, no gana, güey. Si lo gana, le mandamos a chingar a su madre. Ya está pidiendo el Chapo irse para allá por algo. Y luego, o se gana. Y luego, yo vi en Facebook también una foto que dice: no hay peor cosa que mexicanos que ya se creen gringos. Y entonces la foto de unos, así parece cara de nopal ahí, a todo lo que da, con una playera de vota por Trump. Bien comprado, ¿verdad? Sí, güey. O sea, y todo hasta el. Y del otro lado, el escudo del Cruz Azul. Perdona a todos que les van al Cruz Azul, pero... Pinche Cruz Azul. Ay, nada más nos empatan a las Águilas, güey. Y las pinches Cruz Azul festejan como si hubiera sido la final, güey, de un mundial, güey, y fuera México, güey. Anda, güey. Cállate, güey, si nos golearon, güey. A los Rayados. Al Cruz Azul. Sí, sí. Y nosotros quedamos 3-3. Por eso dije que te calles. Y no los Tigres golean al América, güey. ¿Cómo lo popó? ¿Qué pasará este próximo fin de semana? Los Rayados meterán chilaquiles. Van a temblar el autobús atrás. El estadio BBV tiembla, güey. Te da miedo y te da ñañera. Sí, sí, vamos. Entras a los vestidores y, ay, no, ya me quiero ir. Supuestamente traen ahorita la onda que van a hacer, como es clásico, al parecer van a volver a poner el tapete de como la inauguración, van a hacer un showcito antes y te andan pidiendo que le tomes foto a la banca, o no, que descargues un fondo blanco y uno azul, que la verdad se me da una pendeja porque el azul no brilla, y que los de abajo van a poner el blanco y los de arriba van a poner el azul, güey. En sus teléfonos. En sus teléfonos, güey. Mira nada más, son bien ocurrentes, sí, los Rayados, güey. A la chingada, robar teléfonos, la pinche raza para poderlo poner... Ayer me mujer un pinche de StarTac, güey, así. Oye, güey, que la seguridad va a estar cabrona en el estadio, güey. Sí, pinche, fíjate que libres y locos ya van. Yo te voy a decir una cosa, fuera de broma, los últimos clásicos, yo creo que estoy hablando de los últimos 5 o 6 años que ha habido clásicos, ha estado muy tranquila la raza, güey. O sea, no, ya el clásico regio no se caracteriza por haber, porque haya violencia, tanto en el TEC, cuando era en el TEC de Monterrey, contra, como en el Uni, eran clásicos tranquilos, la raza se portaba muy bien. Podemos también todavía presumir que en el clásico regio no hay violencia. Y yo creo que este próximo sábado también va a ser lo mismo. Esperemos que así sea, porque yo tengo raza, amigos, así como ustedes, que son rayados. ¿Cuáles amigos? Bueno, ya te bloquearon. Bueno, conocidos, güey. Ya no te mandan pasteles. Tengo muchos familiares que son rayados, güey. Ya no te... El pecado de frambuesa. Qué feo, güey. Te voy a apostar a ti un pecado de frambuesa, güey. Órale. Para que tú pases por él. No podemos. El que pierda va por él. No se apuesta en eso, güey. Está con madre. No se juega con los sentimientos. Tú empezaste, cabrón, puto. Va a ganar los rayados. Es capaz de agarrar el pecado y luego hacerle así. Ahí está tu pecado, güey. Este malo fumado. Güey, no sean así, oye, ¿qué les pasa? Sí, qué gachos. Qué fumaron. No. Vamos a ver, esperemos que sea un clásico sin violencia. No, saludos a. Regresando al tema. Al Putine. Oye, traigo aquí un diccionario regio. Ya hemos hablado de algunas palabras regias contra lo que existe en el resto del país. Pero por decir, la palabra achis. Achis. Achis, aquí los regios destilan mucho. Achis. Ah, no se usa en otro lado. No. Achis, ¿no? Achis, no. Achis. Yo decía. Achis, yo sí lo he escuchado. Yo decía chis par chis. Achis, no, es cuando vas al baño. Va a ser de la chis par chis. Ah, bueno, güey. Achis, achis, niqui, achis, piachis, los mariachis. Achis, achis, los mariachis. ¿Y qué quiere decir achis? Es expresión de incredulidad. Así como que no sé qué onda. Sí, achis, ¿a poco? Sí. Oye, no, ¿fuiste? No, ¿fuiste a la fiesta? Achis, ¿cuál fiesta? Ándale, está, se aplica. ¿Es acá del norte eso o qué? Sí. ¿Ese lenguaje regio? Achis, ¿ese de aquí del norte? Está muy gay. Achis, ¿en serio? Achis, ¿ya llegaste? Bañado. Bien bañado. Sí, bien bañado. Ándale, aquí está el HD. Hombre, está bien bañado. ¿Qué quiere decir bien bañado? Eso sí. Algo exagerado. Te la bañas. Sí, así como que qué bárbaro. Sí. Sí. El sordear, no te sordees. O sea, que te hagas sordo. Pero sí tiene sentido, güey. Es básicamente hacerse loco, como que ignoras algo. Sí, o sea, que no te sordees, picha la carne. Que te haces el sordo, que no oyes. Sí, Muy no bien. Te sordees. El chipi chipi. Ingesum mais palomais. Chipi chipi. Achis, ¿cuál? ¿Qué es el chipi chipi? ¿Es una lluvia ligera? Una llovizna. Ándale. Es como una llovizna. Sí. Oye, ¿cómo está allá afuera? No, hombre, ya empezó el chipi chipi. Sí, no puedo salir porque me mojo. ¿Cómo está? Ahora que lo dices, sí, es cierto. ¿Vas a salir a jugar? No, mi mamá no me deja porque ya empezó el chipi chipi. ¿Cómo está la temperatura? No, hombre, no está el chipi chipi, no mames. Sí, oye, voy a ir al estadio, ¿cómo le hago? ¿Llevo paraguas o no? No, hombre, está el chipi chipi. No pasa nada. Un durito. Vamos a comernos un durito. No crean que es el tostón o el chicharrón acá de chiquitas mamás. El durito es un chicharrón de harina preparado con salsas y limón y todo el agasajo. Exacto. Abanico. Es también conocido también como un ventilador. El abanico, prende, sí. El abanico. No, pues prende el ventilador. Sí. Esto es muy bueno. Tía. O tío, en su defecto. Básicamente le dices así a la mamá o a los papás de todos tus amigos. pero eso está de moda últimamente, porque tía, antes yo nunca le dije a tía a los amigos. Es más, no sé ni quién sean, güey. No. Bueno, dar el rol. Vamos a dar el rol. Vamos a dar el rol. Irse a pasear por algún lugar de la ciudad. Sí, vamos a dar el rol. O sea, vamos a darnos una vuelta por allá. La palabra de volada. ¿Esa no se usa ya, tampoco? No, más aquí. Vete de volada. De bolón ping-pong. Sí, vete de volada, o sea, se ve muy rápido. O sea. Incaíble. Broche para sujetar el cabello. O sea, un pasador. Un pasador, sí. Aquí es un incaíble, sí. Incaíble. Fíjate, yo uso incaíble, pero. Un chopo. No es que te avientes, un chopo. El chopo es conocido regiomontanamente como el helado. ahí viene el camión de los chopos. Y se oye la la musiquita. El camión del chopo, güey. ¿Y qué es? Es un barquillo con la nieve. Con el helado. Con el helado. Sí, sí, sí. En espiral, y entonces es un chopo. Y luego ya con esa palabra del chopo empezaron a decir, no, que, no, me estás tirando chopo. O sea, la estás... O sea, la estás, este... chopeando. Tirando nieve. Helado, estás tirando helado. Estás tirando chopo quiere decir que estás delirando, güey. Estás así como que no, no estás pensando, estás tirando chopo. Con ese comentario, el HD la está rebanando, está tirando rebane. Ah, sí la rebano. Sí la rebanas, es cualquier chiste compartido entre amigos. Sí, qué rebane. Qué rebane, ay, qué rebanoso andas. Sí, sí, andas sí. Bien chistoso. Ok. Ponerse al tiro, estar atento. Ponte al tiro, ¿ok? Al tiro, al abusado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un yuki, ¿qué es un yuki? Es el típico raspado de hielo. Bueno, eso también se le dice al... ¿Ah? al raspadín. Al raspado de papaya. Voy a llegar a casa y me voy a aventar un raspado yuki. De papaya. Un yuki. Sí, el yuki es... el ¿Quién soy? Tengo ¿quién? Manos grandes. Chuer. Chuer. Chuer. Chuercas. No, hablo inglés. Yes, come on. No, pues no sé quién eres. Donald Trump, pendejo. El pato Donald. Oye, están diciendo que el chipichipi también se dice en la Ciudad de México y también dar el rol. Bueno, se están copiando. Gol del América, 3-1. Eso, ya llegando, Sama. Vamos a dejar de grabar, ya, córtale. Ya nos quedan dos. Barra. Andas tirando mucha barra. O no saques barra, güey. Sí. O sea, es una mentira excusa para no hacer algo. Sí, no, invéntate otra barra. ¿Qué onda? Vamos a ir ahorita con unas pompis. ¿Vas o no vas? Y empiezas, no, fíjate que me tengo que quedar aquí porque voy a trapear, voy a barrer y... ¡No sacas barras! ¿Quién es ese? No, pues los cuatro puede ser. No, pero es que tengo que llegar temprano a la casa, no he tocado base. No, no saques esa barra, güey. Y entonces ahí viene la otra palabra, poner gorro. Que es molestar. Ah, te están ya poniendo, no me pongan gorro. Te están poniendo gorro. No voy a salir, ya no me pongan gorro. Okay. Bye. Y te ves bien gay. ¿Bien gay? Bien gay. Paco González dice, allá en Monterrey aplica la palabra cura. Sí. Por ejemplo, la fiesta estuvo bien cura. Se la curan. Sí, sí. Divertida. No se la curen, güey. O sea, no se burlen, güey. Sí, ¿verdad? Es como... Sí. Ay. Se la curaron con Esteban. No, está bien cura, está chistoso, güey. Sí, no, me fui a ver el comediante este y estaba bien cura, güey. Sí, dicen que aquí es el único lugar en el país donde hay cuatro medidas, güey. Está el chico, el mediano, el grande y el mamalón. Es correcto. Es mucho mamalón. Está bien mamalón, güey. Pinche pescado, bien mamalón, güey. No, y el mamalón también se usa de que está muy padre, güey. Oh, padre también, ¿verdad? Sí. De que está muy bien. ¿Qué tal estuvo la película? Hombre, mamalona, güey. El verdolaga está bien mamalón, ¿eh? No, eso sí, ahí aplica, pero de que está así todo ñango, güey. No, también bien mamalón. Bien, sí. Bien chilito, papá. Es como que de la comunidad. Está mamalón, güey. Está mamazo. Ya sacó otro el Pedro. Mamazo, ¿qué es eso? Mamazo. Es el director de acá de personal. Es como cuando estás bien mamado, estás bien mamalón. Nada, estás bien mamado Dolores ahí. Por ahí va. Sí, más o menos, güey. Bueno. Parece que el fútbol mexicano está por encima de la MLS en Estados Unidos, sí. Siempre que compiten entre ellos las finales de la Conca Champions. Sí, claro. Dice Machama. Definitivamente. Si quieren ver un reñidón, un Seattle contra Dorados. Pues no se va a dar. Jaguares. Es que la Conca Champions participan los equipos campeones, subcampeones de la liga. No, subcampeones de la liga y no sé qué otro. Pero son subcampeones, porque el campeón se va a la Libertadores. Campeón de México. Oye, nomás. ¿Terminaste, Bertolero? Ya, terminé. No hemos hablado de tecnología. ¿Qué traen? Ok. Hoy yo traigo una aplicación. Este 29 de febrero pasado Ajá. Apple sacó... Por cierto, año bisiesto, día bisiesto, sí. Precisamente porque era bisiesto, regaló unas aplicaciones... Me hubieras dicho, güey. Porque no avisaste. Chingado, sí, de hecho, regaló todas las aplicaciones. Espérame, espérame. ¿Es cierto? Me faltó una palabra. Culey. Dícese del HD que no avisa. Pinche culey. De aplicaciones gratis. Pequeño Larús ilustrado. Eres bien culey. Pinche HD. Está, yo le recomiendo la aplicación que estuvo gratis nada más bien poquito tiempo. Y ahorita cuesta 15 pesos. No, 17. 239, güey. El dólar está bien. Oye, no, ya subieron todas las aplicaciones, cuestan 17 ahora. Chingas. ¿Es el dólar, compadre? Sí, el mínimo dólar. ¿Cuál es, hombre? No dices. Pero aparte. Se llama Blin. Hombre, tiene una programación, ¿Puedes ver todas las novelas de Televisa, güey? Sí. No, se llama Super Sharp. Super Sharp. Es una aplicación muy minimalista, pero está entretenida. Miren, se trata, es un jueguito, ¿verdad? Por niveles, y tienes que cortar para un pedazo como de papel para que caiga en un cuadrito ahí que te va diciendo, ¿no? O sea, tú lo cortas y si cae, ya pasaste de nivel, ¿no? Entonces se va haciendo más complicado. Miren, por ejemplo, cortas de un ladito el papel y ya. Los primeros niveles obviamente te los ponen así como que muy, muy facilones. Cortas el papel y ahí ya. Y te chingaste. Ahí ya me chingué. ¿Cuántos cortes tienes? Los que sean. Pero te van, si entre menos cortes hagas, pues haces tres estrellas o menos, ¿no? Se llama Sharp. Se llama Super Sharp. Lo vuelves a... y lo haces así. No, güey. Es que tienes que hacer dos cortes. Es que lo estoy haciendo a la inversa, mira. No, así, creo que no. ¡Hombre! Dos cortes, bueno. Sí, ahora está muy buena la aplicación. Sí, produce y no sabe cortar. ¡Hombre! No pasó tijeritas uno. No. Mira, búscala. Se cortaba las uñas nada más. Todas chuecas por eso. Conocientes. Y que pueda pasar de nivel 3, le manda la solución a este cabrón. Pues ahí pudo, güey. Búscalo ahí, Super Sharp. A ver cuánto cuesta, si tiene precio ahorita. Yo no lo puedo checar porque ya lo descargué. Super Sharp. ¿A qué lo busco? Está muy buena. Y luego otra aplicación que pusieron gratis, otro jueguito, se llama Bridge. ¿Cómo se llama? En español, si quieres. Puente. Puente grande. 35 no. pesos cuesta, güey. No, pinche. Super Sharp. Super Sharp cuesta 35 pesos, ¿en serio? Sí. Nah, es cierto. Neta. A la madre. Mira, güey. Mira. 35 bolos. Perdón, güey, pero estuvo el 29 por ser bisiesto. Pusieron esa aplicación. El Bridge Constructor. O sea, el Constructor de Puentes. Es un jueguito que yo creo que para los ingenieros o arquitectos, bueno, sobre todo ingenieros, les va a gustar mucho. Tienes que construir un puente, te dan material y todo para construirlo. ¿Cuánto cuesta? 35 pesos. ¡Pinche HD, güey! Construyes un puente. ¡Che, gandalla! Con materiales. Otra palabra de Reija, gandalla, cabrón. Y tiene que pasar la prueba de los carros y todo ese rollo. Bueno, cuesta 35 pesos, lamento mucho decirles, pero esas son las aplicaciones que tengo para recomendar. Ah, y si eres... Ahora búscate una aplicación que se llama Music Match. Musics, con X, Musics Match. Ya no quiero escuchar eso. Es una aplicación que toda tu librería que tengas de música, si eres de los que te encanta andar cantando en el carro... Musics. Musics Match. Musics Match. Te saca la letra de las canciones. Te da las letras de las canciones. Te encanta ahí cantarla o no te la sabes en inglés y todo lo que sea. Es esta Musics. Yo la tengo desde hace mucho. Ay, de veras. Y canto todas las de ABBA. Musics. Y en la regadera, en las mañanas. ¿Las de ABBA? Dancing Queen y así. Beauty Queen. Muy bien. Esas son las aplicaciones que les puedo recomendar. No sé, güey. Musics Match. Esa va a resultar la más cara, fíjate. Es la que me interesa. Para cantar. Resulta la más cara. Oye. ¿Qué otra cosa? Un chiste. En la Secretaría de la Defensa había un general de brigada que estaba loco por una hermosa capitán. El general, muy galán, se acerca a ella y le dice: mañana me ascienden a general de división y voy a tener a mi cargo el mando del personal. Si accedes a hacer el amor conmigo, te asciendo inmediatamente. La hermosa capitán le contesta: seductoramente que sí. Y cuando ya estaban en la cama, en pleno acto, ella le pregunta: ¿a qué grado me va a ascender, mi general? El general le responde: acabo primero. ¿Cómo que acabo primero si ya soy una capitán? No, mujer, que acabo primero y después hablamos. Y unos besos de Rod Wilder. Serrucho, serrucho. Un niño le pregunta a su papá, muy interesado: papá, ¿cómo se sabe que una persona está borracha? Pues fácil, hijo. ¿Ves esos dos hombres que vienen por ahí? Sí. Si yo estuviera borracho, vería cuatro. Ah, papá, ¿pero solo viene uno? O sea, ya andaba bien borracho el señor. No, se me entiende. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? Que el árbol empieza en el suelo y termina en la copa, y el borracho, pues, al revés. En la copa y luego en el pie. Sí. Estaban dos borrachos en un bar, ¿no? Y uno le pregunta al otro: oiga, compadre, ¿por qué a usted le gusta tomar? Y el otro le contesta: a verme más guapo, más hermoso, más bonito, güey. Ah, ¿y por qué dice que se ve más guapo y bonito, compadre? Pues porque cuando llego a mi casa, mi mujer... Pues cuando llego a mi casa, mi mujer me dice: ay, muy bonito, muy bonito. ¡Qué chulo! ¡Estoy pelado! Madre, ¡muy bonito! Llegando a estas horas, hijo de la chica. Entonces, o sea, me ve bien bonito. Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. Entonces llega el policía y le pregunta: señor, ¿no vio la flecha? Y el borracho: ni al indio que me la tiró, cabrón. No vi nada, güey. No, no sé qué chico está haciendo. Hay un borracho, primo. Entra un borracho a su casa. Es que estoy viendo pues chiste borracho. Todo manchado con lápiz labial por todos lados. Hecho un desastre. Y la mujer le pregunta: ¿pero qué te pasó, Pedro? Así se llamaba el borracho. Yo. No hice nada. No vas a creer, cabrón. Me peleé con un payaso. No es cierto, hijo de la chica. Te dije que no me vas a creer. Eso está bueno. El marido totalmente borracho le dice a su mujer, ya consiguen acostar: me ha sucedido un misterio. He ido al baño y al abrir la puerta se ha encendido la luz automáticamente. Y la esposa le responde: estás pendejo. ¡Abriste el refrigerador! ¡Ya lo enviaste todo! ¡Ah, cabrón! Sí, es cierto, sí, cierto. Sí. Oye, hoy en la mañana me acordé. Ay, muchacho. De la peda que... No, este. ¿Se acuerdan de aquel Garfield que anduvo en todos los carros, coches, vehículos, automotores en la ventana de atrás? Pegado. Pegado, güey. Sí. Que se puso de moda en los... ¿qué? ¿En los 80s? No, ¿90s? 90s, casi. Que era el pinche Garfield acá. Qué mala moda, güey. Sí, eso. Pero todos... Es que Garfield estuvo de moda. Garfield estuvo de moda. No. Y luego también pusieron de moda los triangulitos de aviso. Bebé a bordo. Borracho a bordo. Chicharrón con pieles a bordo. Sí. Sí, también es otra mala moda. De repente te topas uno que otro todavía que trae el triangulito ahí. Traían a un Fido Dido, ¿te acuerdas? También. El Fido Dido también. Estaba pegado. No, sí. Este el triangulito, pues hay cuatro coches aquí afuera que dicen mandilón a bordo, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, sí. No nos podemos, este... Yo para que no confundan ahí. ¿A dónde quieres llegar? Que pasó el 14 de febrero y... No, a las modas de... colgarle algo al carro o ponerle algo al... Mira, güey, todos fuimos cursis alguna vez. Sí, ¿sí o no? Sí, a huevo. ¿Sí? Las tarjetitas de Hallmark, de ahí de... que ibas a comprar para... Sí. Y sí. Buscarle la mejor, cartita para tu chiquita mamá. El mejor dibujito que dijera, y estabas escogiendo todas las mendigas tarjetas. Pues, ¿cuál? No, esta no. Y quiero contigo. No, esta no. Es quiero nomás hoy contigo. lo peor que te pueden hacer a ti como vato. ¿Cómo? Chiquitas mamás, no peguen los pinches spots post-it cuando cumplamos. Sí. Por favor, no los peguen, güey. Que los tapices. Llegas y ves el carro y dices, chinga la pintura, güey. Chinga, madre. La lola lavada, güey. Y luego vas por todo Gonzalitos y aventando papelitos por toda la pinche calle, güey. Volándose todos porque los pegaron mal, güey. Entonces ahí va el pinche. No hagan eso. No, y todo el mundo dice, recoge la basura. Hijo de la chinga. Y así, ching, los tengo que leer todos. Mejor manden un mensajito por WhatsApp y ya, güey, ya. Pero y no hagan eso, wey. Chiquitas mamás. El mejor regalo para un hombre es aventarte un buen. Definitivamente. Eso es que te. En serio, la chiquita. Desde la tercera cuerda. No, no debe ni siquiera de gastar, güey. Aquí nada está más lo sorprenderlo. Tuyo. Sí, güey. Ah. No, imagínate que llegas a. Después de trabajar, cumpliste años y todo. Llegas de trabajar y te llega la chiquita mamá. Aquí está tu regalo. Oh. Y tú te imaginas, ay. Y tú dices, ah, chinga, ¿qué más? ¿Quién va a llegar, güey? Tu regalo. Sí, compraste. No, no, que te lo digan así. Adivina, te tengo una sorpresa. Y tú acá, vine, No traigo calzones. No, güey, que te hice un dibujito, mi amor. Sí, no, no, imagínate que te diga, no traigo calzones, cara. Ando a raíz. Y luego tú le dices, ¿qué los metiste a lavar, o qué? Yo tampoco, es que los cagué todo. Se me olvidaron también en el baño. Te cortaron el gas, ¿o qué? No sé, se secado. Oye, René FV. Está aquí en el chat, dice, vengo del gimnasio. Deberían de hablar de todo lo que pasa en los gimnasios. Pues es que ni vamos, nosotros no sabemos. Yo sí voy, güey. Si bueno, yo también voy. Ay, ay, ay, tú también, ¿verdad? De sí. Seguro. Ahora resulta que todos vamos, cabrón. No, en un gimnasio, si vas a la hora pico, huele a madres, güey. Aún con ventilación y huele a ovo. No, las madres huele bonito, güey. Huele más ojete. Pues no sé a qué gimnasio es más. Lo que sí no falta en un gimnasio. Ay, saludos al perro. El instructor. Que llega y se le acerca a la chiquita mamá que está ahí haciendo ejercicio y empieza, oye, ya estás haciendo más pierna. Y le empieza a agarrar las piernas. Sí, oye, y luego el brazo. Y luego se pone hacia atrás. A ver, vamos a ayudarte. Y ¿cómo me quedas? No, y el instructor, que es cuate de todos los mamadolores que están ahí jalando fierro, güey. Y tú llegas así todo bofo. Sí, y dices, oye, güey, ¿qué rutina hago? ¿Qué onda? Ah, eres nuevo, güey. Mira, ponte allá, güey. En la esquina. Hazle 10. Y ya. Unas 4 veces. Unas tres rutinas de 15, güey, de pierna. Y luego te vas allá, más allá, güey, todavía, güey. En la mera esquina, güey. Haces unos 5 rutinas de brazo, güey. Con esas pinches pedas que están allá, y déjanos en paz, por favor, ¿sí? Estamos acá los mamadolores. Huevo, güey, pero el narcisismo a todo lo que da, güey. No te pelas. No, ya se saludan y hasta le hacen así al conejo cuando se saludan. Así. Su pinche me dan el abrazo, güey. Sí, y luego no falta también el típico vato que nada más está viendo en el espejo, güey. Pero lo niega. Y levanta pesas y luego se ve en el espejo y ya está. Se sordean. No, y otros hasta besan los bíceps. No, no. Están así o hasta un selfie, ¿eh? Yo, a mí me ha tocado ver que están así jalando fierro y luego un selfie. Apenas empezando. Ay, la eché de la mañana, ¿no? ¿Qué pedo con esos mamazos, güey? Hoy me levanté a las 6:35 de la mañana. Ya estoy en el gimnasio. Y no, son como a las 10 de la mañana. Oye, pero no hay peor cosa. Y bueno, yo creo que eso nos pasa en algún momento a todos nosotros que en algún momento hemos estado en el gimnasio. Otros que a lo mejor están todavía. Pero llega un momento en que vas. Oye, agarraste un ritmito y ya llevas 2-3 meses del gimnasio, güey. No, dale, comadre. No, haces crossfit. Y ya llegas y te sientes, güey. Te sientes mamado. El mamado, güey. Súper poderoso. Caminas diferente, güey. Ya abres. Caminas con los brazos abiertos, güey. Sí, ¿no? Sí, todos dobladillos. Y dobladillos, sí, porque no los puedes doblar de la pinche dolorada, sí, que traes, güey. Y vas con el. te duele la calamadre. Vas con el instructor y. ¿Qué amigo, Pacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, buenos días. ¿Cómo ves? ¿Cómo voy? ¿O qué? La voz cambia también. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien, ¿no? Te gusto. ¿Ves, sí, mis pompis? ¿Sí están? No, llevo, okay. En las pesas ves a todos los mamados. Y allá en el aeróbico, a todos los gorditos que estamos allá. Vas allá a la elíptica y todos los gorditos allá. Dale, compadre. Le manué. Allá atrás. Chíngale, güey. Chíngale más. Y hasta los saludos. Hasta sí los saludos. ¡Querido, güey! ¡Querido, güey! ¿Qué onda, compis? ¿Un agropecuario? ¡Sí, güey! ¡Ponlo, güey! ¡Cómo venle, Manuel! Eso, güey. Allá abajo con los audífonos inalámbricos y acá arriba va teniendo con los pinches cables, güey. Gente que se trae los audífonos de sus hijos así bien, ¿no? ¿Cómo se llaman los Beats? Los Beats, güey, así. Y el celular, y la señora, típica señora que no sabe ni cómo poner música. ¿Cómo se pone música aquí en el teléfono? Y está media hora. ¿Cómo era? Tecleando y chateando, güey, con las mamás de los demás colegios, güey. Y nunca hacen ejercicio. Oye, pero las mamás así se van al súper, al HIV, acá con esos pinches licras. Oye, y todo, güey. No hagan eso, es verdad, güey. Son las 3 de la tarde, güey. Y todavía traen el. No se han bañado, sí, nada. Todas apestosas, güey. Con las licras y con los tenis. Como que vengo al gimnasio. En el colegio, güey. En el HIV, en el Starbucks. Qué pedo, sí, güey. Se juntan. Bueno. En fin. Están esas, ay, y muchas. Las que llegan con pijama. Que se levantaron, sí, y hicieron ni madre. Sí. Ahí van con pijama. Oh, pero hay una chiquita nomás acá que si te andan golpeando ahí, tronándote la nuez. Acá. Yo no, yo nunca he visto una de esas, la verdad. Ah, no, no tengo ojos. No. No. No, y además nunca me ha tocado que esté una más que yo, güey. Ah. O hay un chiste que puso John Pérez. Dice, a ver si lo entiendo, ¿verdad? ¿Quién es, hijo? Mamá, mamá, en la escuela dicen que ves el futuro. ¿Ya? ¿No lo entendí? ¿Quién es, hijo? Pues sí. O sea, es que le respondió, sí, primero la mamá, güey. No entendí el chiste. Está muy avanzado. ¿Quién lo contó? John Pérez, lo siento. John. No, tu chiste no jaló. Somos procesador 3.1. La gente está muy loca, John. Sígueme en Twitter, John. Todos en posa ahí en el gimnasio. Muy bien. Qué divertido. ¿Qué otra cosa? Antes de ya terminar. ¿Por qué? ¿Tienes alguna canción, Pietro, con la que te quieres despedir? ¿Una rolita? Sí, sí. Oye, yupi. Algo agropecuario. No. Darles una probadita. Darnos una probadita. Espera. Una probadita. El otro podcast. Espérate. No es de despedida, pero pues igual. Y nada más para calentar aquí las ánimas. ¿Traes algo de ahí ya bajo, un as bajo la manga? Antes de. ¿Ya van a poner, sí, la despedida o no? Ya, nos tenemos que ir. No, que no se vaya para que llegue tarde a la cena y. No. Por eso no ha comido papa ni nada. A ver, ¿cuál es la? ¿Ya traes ahí? Ahí lo trae el cable. Pica. Pues sí, güey, pues no me lo van a ganar, güey. Pásate el cable. Te lo vendo, güey. Chuma. ¿Para qué lo quiero vendado? Haz una probadita, vato. Una probadita de lo que vamos a hacer. Como promoción. Esto es lo que te espera en el siguiente podcast de Chicharrón con Pelos. El especial del Emanuel, el agropecuario. Es más, fíjate, ¿sabes qué? Vamos a quitarte el Emanuel y bueno, que se hace el agropecuario. Sí, porque el Emanuel está como que muy François, sí, muy. El agrapua. ¿O cómo podría ser? Ay, babocho. Para Rosa María. A ver. Sin duda la mando uno de sus admiradores. Con una tipa de abrientes de amor. Echando lumbre con Le Manuel. Y esas. Rosa María. ¿Cómo se bailan? 2-2, 2-2. O tú la abrazas nada más, no la sueltas, güey. Y le regeteas ahí el las pilas. No más, así no vas a ir. Nada más la llevas hacia el ritmito. Es agropecuario retro, ¿eh? Sí, ¿es vieja la canción esa? Sí. ¿Eh? Es vieja, sí, la canción. 80, sí, esa madre. Ah, mira. Sí, ahorita ustedes ven al Emanuel, lo ven vestido como gente normal. Pero dice la leyenda que andaba en botas, en pantalón Girbau. ¿Cuál Girbau? ¿No era Girbau? Wrangler. Wrangler y de poliéster. Así es que sí, el pinche color no es ciudadano de a madre, pero era de poliéster. Y camisa cuadriculada. Okay, exactamente. Ahí comprábamos la ropa en Califas, ahí en McAllen. Así que de brochecito. Saludos a toda la raza del norte, del Valle de Texas. Del Valle de Texas. Oye, y la hebilla, sí. Con la hebilla. Una hebilla que me regaló mi abuelita. Bien bonita. Bien, wey. Mamalona. Bien mamalona. Mamastrosa, güey. Sí, sí. Placa de trailer. Muy bien. Y esta es la música del Pietro Bon. Van a estar próximamente aquí en Monterrey. ¿Quién? Este grupo. ¿Toreros Muertos? Los Toreros Muertos. Bueno, ¿y te pagaron algo para hacer promoción o qué? En el otro mes. Deberían de mandarnos unos boletos, güey. No nos mandan nada, güey, ni palomitas. Unos boletos para hacer la promoción, güey. Estaría todo, ¿verdad? Sí. Hay que pedirlos. No nos mandan nada. Que estuvo Alejandro Sanz también, güey, mucha raza ahí, güey. ¿Fuiste a ver a Alejandro Sanz? Sí, ahí fue, con mi chiquita mamá. A eso vimos. Al día siguiente vi a Emanuel con el ojo bien hinchado. Eso está padre. Y el día bien desinflamado. Oye, ¿fuiste a ver también a Sin Bandera? Sin Bandera, güey. Muy bonito concierto. ¿Cómo supiste, güey? Pues tú me dijiste. Nos vimos al día siguiente en la, en la competencia. Ah, chica, qué pedo así andaba, güey. Todo bien crudo. Andás como Larry Cañonga. Sí, muy, muy bonito concierto de Sin Bandera. Muy bien. Excelente, ya no he ido a ningún tema, no he ido a un concierto. Pues vaya, ¿de quién? Que sea, pues es que yo trabajo los fines de semana. ¿De Pablito Ruiz o qué? Compré boletos a mi chiquita mamá, que yo no puedo ir porque voy a andar de viaje, a los Globetrotters, que vienen también a la arena Monterrey. Los Globetrotters. Cumplieron, no sé cuántos años. 25 años, creo. 25 años de los Globetrotters. No, y se ven más chavos. No, pues que van cambiando. Y uno sigue igual. Y igual, mira, por de, cierto, igual de puñetón. Por cierto, si quieres hacer ejercicio, esta es la canción ideal. Ah, sí. ¿Eh? Te sales a correr en las mañanas, avientas 3 claras de huevo. Pero esa vas corriendo y en la esquina ya vas bien bofeado. Sí. Todo empinado. No, pones esa canción desde que estás bajando las escaleras de tu casa, güey. Y estirando. Sales de tu casa y estás bien cansado, güey. ¿Te vas a Chipinque? ¿A la nieve ahora que nevó? Hay un video en YouTube que va un cuate corriendo en la calle y otro en coche, en carro, en vehículo automotor. Y le pone esa música. Y se lo encuentra como en la madrugada, todavía es de noche. Y le sube al radio y le pone esta rola, güey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y el vato le alza los brazos en. Sí, como que él apenas iba llegando a su casa y el corredor, ¿no? Se la tomó. Una agropecuaria, pero gringa. ¿Esta es? No. ¿Es? ¿Cómo no? Esta no es agropecuaria. Es de Dolly Parton. Ah, Dolly Parton. Dolly Parton, güey. Sí, sí, sí. Esa muy buena, esa rola. Y además me gustaba mucho Dolly Parton. Pues ella es, de hecho ha ganado Grammys. Es tejana, ¿no? Es tejana. Los tejanos han ganado más Grammys que la música pop y todo eso. Hay una tejana, güey. Sí. De hecho, así empezó esta artista que ha ganado todos los Grammys también. Últimamente. Ah, Chiquita Mamá. Empezó cantando country. Sí. Ah, Celine Dion. No. La otra. Shania Twain. ¿No? Sí. Bueno, ahorita Shania Twain. No, la que está ahorita. Jennifer López. No. ¿Cómo se llama? La inglesa. Belinda. No. Ah, no. Sí. No. ¿Por qué chingados cuando están grabando se les olvidan los pinches nombres de los artistas, güey? ¿Cómo es? Thalía. La que tiene el disco se llama 1982. Ah, Taylor Swift. Es un videojuego. Taylor Swift, ahí está. Por favor, perdóname. Pregúntame. Taylor Swift empezó cantando country. Y ahora se hizo pop. Yo viví en el country. Tú vivías en el country, güey. Yo me paseaba ahí en Orión. Tenemos mucho en común. Daba el rol en Orión. Oye, muy bien, les agradecemos mucho. ¿Pero por qué ya le vas a cortar, ya, tenemos que ver el partido de los Tigres. No, güey. Son apenas las 8:42, güey. Dale 5 minutos más. Ya no sabes qué. No, güey. ¿Dónde se escribes, cabrón? Con la rola que pidió Verdolaga. Y me tengo que ir yo, pero a mi casa, güey. Hoy nomás. El himno del Verdolaga. Se le erecta Verdolaga. Mi rola preferida. En el Z24, quemacocos abierto. Sonido a todo volumen. Playera en tirantes. Ah, no. Y decía Verdolaga, vamos a subir, chiquitas mamás. Bronceado. Bronceado fenomenal que envidiaría a Luis Miguel. Don't do it. Ahí vamos. Es Frankie Goes to Hollywood. Me asustas. Sí. Muy bien. Este fue el episodio. Episodio 3-9. El episodio. Y abriste la puerta y se prendió la luz sola. Automáticamente. Episodio 139 del podcast de Chicharrón con Pelos. El 2 de marzo del 2016, mi querido Bertolaghi. Ladies and gentlemen, relax. Take care. Don't do it. Just nos do it. Estamos escuchando el próximo episodio, la próxima semana. Vamos a ver quién gana, quién pierde. Tigres Rayados. Quién pone la carnita. Y música agropecuaria. Al parecer. No sé, se garantiza. No me van a dar chance, Karen y todos los que me apoyan. Escríbanle ahí en el grupo de Chicharro con Pelos que queremos podcast agropecuario. Órale. Si se juntan 3,523 firmas, lo hacemos nada. Sí, cálmate, das like, si das like. y invitas a 5 amigos y lo y compartes se suman, y lo comparten ellos a otros 5 y se dará y le dan like a la página. Dale Q a Lemanue. Lemanue, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo y a todos los que nos van a descargar. Pónganle like y denos ahí sus comentarios positivos. Y si no les gustó, no nos pongan comentarios nada más. No hay ni nos, nada. Sí, ¿okay? Nada. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí con los cuatro. Pietro, Fer. Pietro Bones. Somos los cuatro fantásticos. Yo soy la invisible. Y yo la Mujer Maravilla. Y esta es otra. Y este güey es la... La Mole, la Mole. ¡La Mole! ¿Y Dr. Richard dónde está? Está cocinando ya. Oye, siempre me la paso muy bien, raza. Qué bueno. Buenas noches, bueno, banda. No se despeguen. Descarguen los podcasts si no los pueden escuchar. Háganle como yo, camino al aeropuerto, en el avión, descárgalo, escúchalo. En el baño. ¿Te la pasas en el baño? ¿Te la pasas bien? Gracias, banda. Gracias a todos y les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales. Una de las de las cosas que tiene iTunes, por ejemplo, si usas iTunes para descargar este podcast de Charro con Pelos, para hacer el ranking de los mejores podcasts de comedia o de lo que sea, se basan mucho en las reseñas que pones en iTunes. Entonces les encargamos, si tú nos descargas en iTunes o no lo has hecho y te quieres inscribir ahí a las descargas de iTunes del podcast de Charro con Pelos, pon tu reseña. Entre más reseñas nos pongan, más sube el ranking del podcast de Charro con Pelos y podemos estar en los primeros lugares y cada vez hacer esta comunidad un poquito más grande, ¿ok? Sí. Gracias a todos, gracias por descargarnos y por escucharnos en vivo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. Take care. Ah, no, no, no. Y no nos vamos, nos llevan. Vámonos porque el Emanuel tiene que ir a cenar. ¡Vámonos! ¡Arroz!